No se había transmitido tampoco ya cerca de 2 meses, debido a que no solamente un servidor, sino a otros hermanos, pero en el caso de un servidor, pues andábamos visitando diferentes hermanos aquí en México, donde quizá no hay transmisión, allá en unos lugares donde no hay buena señal también, ¿verdad? Nuestro hermano Pedro andaba en otros lugares, también en Oaxaca, en diferentes partes, y solo cuando nos haciendo la obra, ¿verdad? Nosotros creemos de que se transmite un mensaje y no un show, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no decimos si este es el mensaje de hoy y no estamos ansiosos de aparecer como un show de televisión. Estamos ansiosos de presentar el mensaje cuando se pueda. ¿Amén? ¿Sí? No estamos para, pues repito, como un show que se tiene que hacer algo porque si no, pues quedamos mal con alguien. No, lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios donde estemos. Y cuando se da la oportunidad de grabar, de transmitir, amén, gloria a Dios. Agradecemos también que algunos países ya están tomando esta iniciativa. Por ejemplo, nuestros hermanos de Guatemala, ¿verdad? Hermanos historicistas tienen su propio canal, están transmitiendo. Posteriormente, los que quieran saber, pues se los haremos a ver, ¿verdad? Historicismo Guatemala se llama Seminario Historicista Guatemala, los que lo quieran buscar. También nuestros hermanos allá en Ecuador, nuestros hermanos allá en Perú, a través de Fuerte Pregón Historicista, una aplicación que usted puede bajar. Y también están, ahora tengo entendido, en Bolivia. Saludos a nuestros hermanos de Bolivia, ¿verdad? Los hermanos de Colombia, de diferentes lugares, República Dominicana, Panamá, Chile, Perú, todos esos lugares, Uruguay, Paraguay, hermanos que hay en Brasil también. Así que todo esto, hermanos, es para gloria de Dios, porque la palabra de Dios dice que el mensaje de los tres ángeles, específicamente el primero, dice que debe ser anunciado a toda nación, tribu, lengua y qué más. Y pueblo, ¿verdad? Y pueblo. Bien, hermanos, pues gracias a Dios, a ustedes aquí presentes en el Estado de México, zona conurbada con el Distrito Federal o la Ciudad de México, y que para honra y gloria de Dios nos hemos reunido también para estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. Este sábado vamos a tratar dos temas muy, muy interesantes. Básicamente es para contestar dudas, preguntas que de cerca y de lejos, o inquietudes le han llegado a un servidor, que cuál era la posición o la posición de la hermana White y de los pioneros adventistas respecto a dos temas. La primera es la amalgamación. Es decir, antes del diluvio hubo una amalgamación, es decir, entre bestias y seres humanos. Es una cita que tiene la hermana White. ¿Sí? Entonces, algunos han dicho, bueno, ¿qué se trata? ¿De qué se trata eso? Entonces nos pusimos a estudiar. A la primera, así se entiende, ¿verdad? Eso lo vamos a estudiar en la tarde, porque esa señal fue, la hermana White dice, el último pecado, el gran pecado que trajo y desató la ira de Dios. Y eso lo vamos a estudiar, creo que porque es sábado y hay que dedicar todo nuestro esfuerzo. Eso lo vamos a estudiar en la tarde, ¿qué les parece? ¿Está bien? Sí, es cosa muy interesante, porque es un asunto muy interesante, porque ese fue el motivo por el cual Dios decidió destruir la raza en el tiempo, la raza humana en el tiempo de Noé. Eso, el último pecado. Sí, entonces hemos hecho una investigación también sobre eso. Y otra también investigación, que es la que queremos presentar ahorita en la mañana. También las preguntas han venido hacia un servidor, ¿cuál era la posición original de la hermana White y los pioneros adventistas respecto a los 6.000 años? Debido a que algunos están comentando una fecha específica de la venida de Cristo, específicamente algunos están diciendo que ya los 6.000 años terminaron en 1996, otros que terminan en el 2031. Y en sí, algunos me han pedido, bueno, en sí, díganos qué hay detrás de todo eso. Aquí traemos algún material de los pioneros adventistas, ¿sí? Revistas originales, ¿cuál fue la intención detrás de todo esto? Algunas cosas, archivos que traemos también aquí en la computadora, sobre lo que escribieron, porque los pioneros escribieron mucho acerca de los 6.000 años y los 7.000 años. Entonces vamos a ver si la posición de ellos es la posición actual. Recuerden que nuestra posición es que estamos dentro del movimiento adventista historicista, que es, bueno, es siempre apegarnos a una posición bíblica y una posición del don profético, ¿verdad? En el contexto de nuestra historia, en el contexto de nuestra historia. Y antes de empezar, quisiera que fuéramos al libro de Apocalipsis, por favor. Bueno, ya empezando, vamos a empezar con esta enseñanza. El título del tema lleva por nombre Elena de Huay, los pioneros, ¿y qué dice? Y los 6,000 años, ¿verdad? Este tema estoy seguro que va a ayudar a muchos, a bastantes hermanos en diferentes lugares. El propósito es esclarecer esas citas que tiene la hermana White en Conflicto de los Siglos y en otros lugares, pero en Conflicto de los Siglos, en la introducción, en el capítulo 33, en el capítulo 35, en el capítulo 43, la desolación de la tierra, habla dos veces, específicamente el capítulo 43 habla mucho acerca de los 6,000 años y los 7,000 años, es decir, el milenio. Entonces, y los pioneros escribieron mucho acerca de eso, pero vamos a ver cuál es el enfoque que le dieron y el enfoque que se le está dando y cuál es el correcto. ¿Está bien? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Saludos entonces a todos los hermanos, donde quiera que se encuentren. Apocalipsis capítulo 20. Dice así. Vi a un ángel que descendía del cielo, verso 1, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, ¿y quién más? El diablo y Satanás. Y lo ató, ¿por cuántos? Por 1,000 años. Lo ató por 1,000 años. Y voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos de aquí tenemos tiempo considerable en ser adventistas del séptimo día y que podamos resumir qué va a pasar durante los 1,000 años? A ver, vamos a ver, ¿qué va a pasar durante los 1,000 años? Bueno, la Biblia dice que Satanás, vamos a leer, y lo arrojó al abismo, vamos a poner la base bíblica, lo encerró y puso sello sobre él, verso 3, para que no engañase más a las naciones. El Espíritu Profecía dice que no va a haber, Satanás va a quedar en esta tierra desolada, después de que venga Cristo por segunda ocasión, la tierra quedará desolada, ¿verdad? No habrá habitantes, no habrá ningún ser humano, ninguna persona que Satanás pueda engañar, ¿correcto? No va a haber nadie aquí en esta tierra. Eso significa que Satanás quedará, ¿qué? Solo en esta tierra para que no engañe más a las naciones. Ahora, esto que estamos aquí estudiando es la base para las frases del Espíritu Profecía acerca de los 6,000 años. Lo vamos a ir entendiendo y comprendiendo mejor. Dice, hasta que fuesen cumplidos, ¿cuántos dice? 1,000 años. Y después de esto, escuchen bien, después de los 1,000 años, debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, mientras eso está pasando en la tierra, Satanás está quedando atado en la tierra por 1,000 años, y después que se cumplan los 1,000 años, Satanás va a ser ¿qué? Desatado para engañar, para seducir a todos los que había seducido antes, que no se convirtieron antes de la segunda venida. Dice el verso 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Esos tronos dónde estarán? ¿En la tierra o en el cielo? Correcto, en el cielo, ¿verdad? ¿Quiénes van a reinar y qué van a estar haciendo allí? Con Cristo Jesús. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuántos? 1,000 años. Aquí se nos presenta entonces ahora la obra que van a estar haciendo los santos con Cristo, 1,000 años, y lo que va a estar haciendo el diablo en la tierra por 1,000 años. Durante 1,000 años el diablo estará atado, estará solo en la tierra, ¿correcto? No tendrá a ninguna nación quien engañar. Y durante 1,000 años, aquellos que hayan vencido ¿a quién? A la bestia, a su imagen, es decir, entendido correctamente y vivido el mensaje ¿de qué? De los tres ángeles, incluyendo la justicia de Cristo. ¿Amén? Ellos van a vivir y van a reinar con Cristo 1,000 años, porque Cristo estará ¿dónde? Pues en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Satanás estará atado en la tierra. ¿Los tronos podrían estar en la tierra? ¿Podrían estar reinando los santos en la tierra con Cristo? No. Esta es la base para que entendamos la frase de 6,000 años. Ustedes dirán, pero me está hablando de 1,000 años. Sí, porque ahorita vamos a ver. Si nosotros entendemos lo que es el milenio, vamos a entender la frase de los 6,000 años que está en toda la en todos los escritos de la hermana White y en los escritos de los pioneros. Entonces, continuamos. Verso 5, capítulo 20. Todos los que están en su casa, por favor, sigan la palabra de Dios. Abran la palabra de Dios, no solamente esperen que se lea. Vayamos a la Biblia, hermanos. En la Biblia está el poder. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Verso 5. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿qué dice? 1,000 años. Esta es la primera, ¿qué? La primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ¿qué? Con Cristo se reinará por 1,000 años. Los que hayan resucitado cuando Cristo haya venido, habrán ido al cielo y habrán sido con Cristo sacerdotes. ¿Y qué más dice? Sacerdotes de Dios y de Cristo. Ellos estarán con Cristo. Y después de eso, después de los 1,000 años, los otros muertos van a resucitar. Bueno, hay muchos eventos que pasan antes del milenio, durante el milenio y después del milenio. Verso 7. Cuando los 1,000 años se cumplan, escuchen bien, miren cómo es tan clara la Biblia. Y esta es la doctrina del milenio que nosotros siempre hemos defendido, ¿correcto? Amén. Sí, es la que está en la Biblia, está tan claro, aquí te dice que pasa en la tierra, que pasa en el cielo, que pasa antes y que pasa después del milenio. Dice, cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Pregunto, ¿Satanás va a ser suelto antes de los 1,000 años o después de los 1,000 años? Después de los 1,000 años, ¿correcto? Muy bien, y saldrá a engañar a las naciones. El engaño su obra de Satanás para engañar a las naciones será después de los 1,000 años o durante los 1,000 años. Después de los 1,000 años. Miren qué tan clara es la Biblia. Y esta doctrina nosotros a veces, es una doctrina bíblica y del Espíritu de profecía, la damos por sentado. Pero ¿saben que para que esta doctrina se estableciera tan clara dentro del pueblo adventista, los pioneros tuvieron que luchar con una doctrina falsa del milenio? Sí. Y tiene su íntima relación con las frases del Espíritu de profecía después de 6,000 años o durante 6,000 años. Y varios pioneros. Ok, seguimos leyendo. Verso 7. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena de ¿qué? De la mar. Es esta batalla, que la batalla de Gog y Magog, ¿verdad? Es después de los 1,000 años. La batalla del Armagedón es antes de ¿qué? De los 1,000 años, ¿verdad? Antes de los 1,000 años. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Verso 9. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Me faltó el 9, perdón. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, bueno, y los consumió, verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, es decir, el papado, el falso profeta, ¿verdad? Las religiones cristianas que rechazan la validez de la ley de Dios, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, es decir, su exterminación será eterna. Amén. Esta exterminación del diablo y de los impíos será después de ¿qué? Después del milenio. Amén. Hacemos un resumen. Entonces, cuando comienzan los 1,000 años, el diablo queda atado aquí en la tierra. No tiene a nadie quien engañar. Jesucristo está en el cielo. Están reinando con él los que han vencido la bestia y su imagen. Amén. Es decir, el falso día de reposo, que es el domingo y será el domingo. Y después será la marca de la bestia cuando venga la ley dominical. Y también la imagen, es decir, la iglesia unida con el Estado, quien puso la marca de la bestia. Esos serán sacerdotes con Dios y con Cristo y reinarán con Él, ¿qué? 1000 años. ¿Sí? Y obviamente podemos seguir leyendo tanto aquí en la Biblia como en el Espíritu Profecía y veremos de que esos santos van a estar haciendo un juicio ¿a quiénes? A Satanás, a sus ángeles caídos, con sus ángeles caídos y a los impíos. ¿Sí? Por eso se sentaron ¿en qué? En tronos, verso 4, y vi tronos. Y después de que ese juicio termine, después de los 1000 años, entonces ya Satanás es exterminado. Y entonces comienza, después del milenio, que sería el milenio 7000, ¿verdad? O el milenio 7, perdón, me equivoqué, el milenio 7, estoy hablando de años, 6000 años, milenio 6, milenio 7, 7000 años. ¿Qué milenio sigue? Ya cuando se acaba el milenio 7000, ¿qué milenio sigue? A ver. ¿Sigue el 8000? ¿O sigue la eternidad? La eternidad, amén. Amén. La eternidad. ¿Podemos esperar nosotros un milenio 8000? ¿Eh? Se acabó el asunto ahí, ¿verdad? Dice la final del conflicto de los siglos. Como me dijo un hermano la semana pasada, yo me he leído la Biblia muchas veces. Desde donde dice en hasta donde dice amén. Le digo, ¿cómo es eso? En principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén, ven Señor Jesús. Amén, vengo en breve, amén. Algo así dice el Apocalipsis, ¿no? Como en algunas Biblias termina con amén, otros no termina con amén, pero esta sí. Dice amén, dice. Yo me he leído la Biblia donde dice desde en hasta en amén. Entonces, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vemos la historia del planeta Tierra y es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Pero quedó claro lo del milenio? Sí. Ahora, ¿por qué la frase 6000 años en los escritos de la hermana White y en los escritos de los pioneros adventistas? Muy fácil. Porque ellos se tuvieron que enfrentar a una idea que no es bíblica. ¿Cómo se llama esa idea? Esa idea se llama el milenio ¿qué? Milenio temporal, o en inglés conocida como la época para venir, age to come. Lo vamos a demostrar con los libros de los pioneros. Cuando un servidor antes de dar este tema, se puso a escuchar a todos los que están predicando acerca de la frase 6000 años. Y no me puse a escuchar desde la A hasta la Z, sino nada más las cosas básicas, cuando veía que estaban en una cita de la hermana White, a ver cómo lo están interpretando. ¿Lo están interpretando de acuerdo al contexto como se dio? O quizá sí, o quizá no. Y hermanos, les soy sincero, la mayoría que está presentando en YouTube el tema de 6000 años está completamente fuera del contexto. Fuera del contexto histórico, pero es por eso es que lo vamos a presentar ahorita, ¿está bien? Miren hermanos, vamos a ponerlo gráficamente. La idea de milenio temporal o age to come es una idea que ataca Apocalipsis 20, el milenio que nosotros creemos. ¿Sí? Vamos a ver lo que ellos predicaban, es decir, de las iglesias donde salieron los adventistas del séptimo día en aquella ocasión, ellos predicaban lo siguiente. Ellos predicaban así. Esto es como nosotros predicamos aquí. ¿Verdad? 6000 años... 7000, el milenio, yo le puse aquí 7, que son 1000 años de ¿qué? De descanso de la tierra y después ¿qué? La eternidad. Y esto nosotros lo acabamos de estudiar en Apocalipsis ¿qué? 20, aquí me falta un punto, milenio 7000, son 1000 ¿qué? Años de descanso ¿de qué? De la tierra. Porque esto es lo bíblico. Ahora, ¿qué es lo que creían en ese tiempo todas las otras religiones? Y muchos las siguen creyendo. Bueno, hermano, ahorita lo vamos a ver. Ellos creían que el milenio, escucha bien, el milenio, Cristo iba a reinar de manera espiritual en la tierra. Ajá. Que toda la tierra, todos, buenos, malos, judíos, todos iban a convertir. Todos iban a convertir. Incluso que los animales se iban a ser buenos aquí en la tierra. Sí, el león, todo eso de repente iba a haber, y esa es la idea que aún varios en las iglesias evangélicas creen. Porque hay algunos amilenialistas, otros posmilenialistas, otros premilenialistas. ¿Qué quiere decir? Unos que no creen en el milenio, unos que dicen que el milenio es antes de la segunda venida de Cristo, otros que es después de la segunda venida de Cristo, y entre los mismos evangélicos no se ponen de acuerdo en respecto al milenio. Bueno, entonces los evangélicos en el tiempo de los pioneros adventistas creían que la tierra en el milenio número 7, ¿qué dice la Biblia? Que Satanás iba a estar ¿qué? Atado en la tierra. Pero esta idea de ellos que se llama la frase age to come en inglés, o la idea del milenio temporal también, decía, no, aquí ellos van a seguir trabajando la tierra, ellos van a seguir activos en la tierra. Ahora, fíjense cuál es la idea. La idea es que todos estos que se conviertan, dice que todos se van a convertir. Ahora, cuando nosotros nos vamos a estudiar los pioneros adventistas, me encanta estudiar los pioneros adventistas, porque cada cosa que ellos refutaban era con la Biblia, hermanos. Ahorita les voy a presentar unos libros, ¿está bien? ¿Sí? Ellos decían que todos los que se convirtieran, iban a llegar a Jerusalén, ¿verdad? Y en Jerusalén iban a empezar a ofrecer sacrificios otra vez en el templo, las fiestas. Y de allí viene la idea de que muchos hoy, por ejemplo, los davidianos, ellos dicen que hay que ir a Jerusalén, los de la vara del pastor. Que hoy hay que ir a Jerusalén. Esa idea la refutaron los pioneros adventistas. La refutó la misma hermana White. Esa idea, hace unos días estuve en un lugar aquí en México y una hermana de sostén propio me dijo que tiene una amistad con uno de la vara del pastor y le dijeron, hermana, ya es hora de irnos a Jerusalén, ¿no ve todo lo que está pasando? Ay, hermana, ¿cómo se va a ir a Jerusalén? ¿No ve que ahí están matando? ¿La van a matar usted también? No, es que también ya debemos empezar a hacer plan, pero hermana, nos divide un océano, ¿cómo nos vamos a ir? Dice, no se preocupe, dice que el pueblo le tardó 40 años en entrar a Jerusalén. O sea que usted quiere que vamos a hacer un viaje de 40 años hasta llegar a Jerusalén. Hermanos, todas estas ideas vienen prestadas ¿de dónde? De la doctrina que se titula, ¿cómo? ¿Milenio qué? Milenio temporal o age to come. Y entonces esa doctrina dice que todos los que se conviertan van a llegar allá a Jerusalén y van a estar en Jerusalén y van a ofrecer otra vez los sacrificios. Oiga, ¿para qué sacrificios? Es correcto. ¿Se dan cuenta todo lo que tuvieron que enfrentar los pioneros adventistas? Y se los voy a presentar. Son libros de James White, de Andrews, Wagoner. Todos los pioneros tuvieron que enfrentar eso. Ahora, me llama la atención por qué nosotros no lo enfrentamos y también esa idea sigue. Pero ellos lo enfrentaron con un celo y te voy a decir por qué. Porque si aceptamos esta idea, escucha bien, si aceptamos esta idea, entonces el sábado de Dios es pisoteado. ¿Entiendes? Y eso lo vamos a ver, esas son las implicaciones. Si aceptamos que la tierra va a descansar cuando. Acá, cuando inicia para ellos, ¿qué? Para ellos acá en la tierra descansa en el milenio, ¿qué? 8000. Entonces, nuestro sábado de 6 días de trabajo y uno de descanso, ¿queda qué? Queda anulado, queda pisoteado. Por eso es que con tanto amor y cariño, los pioneros adventistas, junto con la profeta del Señor, siempre decían. Son 6000 años más uno de milenio, ¿son qué? 7000. Y después de los 7000, ¿qué va a pasar? Continúa la eternidad, amén. Por eso la frase en los libros de los pioneros, en los libros de la hermana White, ellos defendían tanto la semana de la creación, ¿no? Y ahorita lo vamos a estudiar, ahorita estoy dando el contexto, el marco histórico del problema. Y vamos a ver cómo lo solucionaron, amén. Sí, lo vamos a ver con la Biblia, lo vamos a ver con todo. Estoy dando ahorita nada más el marco del contexto histórico. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Ah, entonces fíjense, todavía no he terminado. Ellos dicen aquí que entonces iban a ir a Jerusalén, pero que antes de los 1000 años, escuchen bien, el diablo le iba a quitar Dios el hato que le había puesto. Fíjense lo que dice esa falsa doctrina, por eso nos fuimos primero a la verdad. Y que antes de que se cumplieran o que se cumplan los 1000 años, el diablo iba a ser desatado y todos esos que se habían convertido, el diablo los iba a volver a engañar. ¿Qué doctrina? Ahora, para nosotros como adventistas del séptimo día, es tan fácil decir, esa doctrina no tiene qué. Base bíblica. Pero ¿sabes por qué a nosotros nos cuesta tan fácil decir que esa doctrina no tiene base bíblica? Porque los pioneros salieron de allá, tuvieron que dejar esa doctrina, tuvieron que ponerse a la luz de la Biblia, a la luz del Espíritu de profecía después y después exaltar todo la doctrina bíblica. Por eso la hermana White tiene varias citas, después de 6000 años, después de 6000 años, porque ella también tuvo que enfrentar esta idea. De hecho, la sierva del Señor dice, aquí está, mira. ¿Sí se puede ver, hermanos? Este es el milenio adventista y es el milenio evangélico del milenio temporal o la etapa de venir. Para nosotros pensamos la tierra descansa en el milenio 7. Ellos pensaron, la tierra no descansa en el 7. La tierra sigue siendo pisoteada, el diablo está aquí, la gente está tranquila, todos se convierten. El diablo es atado en la tierra, los justos reinan con Cristo en el cielo, los justos juzgan a los impíos y a los ángeles caídos, incluyendo el diablo. Al fin de los 1000 años, Cristo regresa a la tierra. Esto es lo que creemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos tuvimos que enfrentar con esa idea. Hacemos el resumen. Todos son llevados a Jerusalén, el mundo entero se convierte. Impíos, al igual que los judíos, todos se convierten. O sea, y cuando todos se convierten, entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda la ley? ¿Dónde queda el evangelio? Fíjense cómo todas esas doctrinas, esta doctrina pisotea todos los pilares adventistas. Entonces, ¿para qué predicamos nosotros el juicio investigador si todo el mundo se va a convertir? Entonces, cuando los pioneros vieron que esa doctrina pisoteaba todas las doctrinas de la Biblia, ¿qué dijeron? Vamos a presentar un frente unido acerca de los 6000 años más 7000 años y que después de allí sigue la eternidad. Amén. Entonces, los animales se vuelven mansos, decían, durante este milenio. Satanás es desatado casi al fin de los 1000 años y engaña a los que se convirtieron. Estos quieren tomar la ciudad, los que se convirtieron, y entonces la tierra descansa en el milenio número 8000. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas pruebas. A ver, déjeme ver aquí qué tenemos. Oh, cuando usted va al diccionario Noah Webster, 1828, y le pone allí millennium, viene del latín mille, que significa mil, ¿ok? Ahora, fíjense la definición que había en ese tiempo allí en todo el pensamiento evangélico. Y disculpen ustedes que ya no lo pude traducir, pero obviamente aquí queda para el registro. Dice, milenio, 1000 años, una palabra usada para denotar 1000 años mencionados en Apocalipsis 20, 2 al 7, lo que leímos. Pero fíjense lo que la gente pensaba, durante el cual periodo Satanás será atado y restringido de seducir a los hombres a pecar. O sea, estarán los hombres aquí, pero nada más no los va a hacer pecar. Y Cristo reinará en la tierra con sus santos. ¿Cómo ven la definición? Ahí está la prueba. Que eso es una doctrina que ellos tenían que quitar de encima. De hecho, a ver, déjeme ver acá. En esta revista, que es una revista Signs of the Times, de 1840, vamos a hacer la más grande. Aquí tenemos el original, ¿sí? Ahora, estamos hablando de 1840. 1840 era ya el movimiento adventista, amén. Pero faltaba que fuera del séptimo, ¿qué? Día, ¿sí? Ahora, hermanos, ¿por qué estamos presentando primero la historia? Porque esta es la base para entender las otras cosas, ¿verdad? Mira, mira lo que ellos decían. Vamos a ver ahí, ahí está la cita, ahí está todo. Prospecto de las señales de los tiempos. El interés que se ha suscitado, ¿sí se ve, hermanos, o lo hacemos más grande? Gracias a Dios por la tecnología. Vamos a ver. Dice, el interés que se ha suscitado en el país, ¿en dónde, hermanos? En el país, hermano, los Estados Unidos. La mayoría tenía esa doctrina falsa. A ver, dice, por las conferencias del señor Miller sobre la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ha inducido a suscriptores a emitir las señales de los tiempos con el fin de una discusión completa y libre de los méritos de la pregunta. A ver, mira, hermano, fíjate lo que estaba pasando. Miller en 1840 decía, ¿Cristo viene qué? A ver, ¿cuánto decía Miller? En la primavera, entre la primavera del 43 y la primavera del 44. Así Miller ya decía, pero toda la demás gente decía, no, si faltan 1000 años de paz aquí en la tierra, donde todo el mundo se va a convertir. ¿Qué te pasa, Guillermo Miller? ¿Te das cuenta cómo nacimos, hermano? Nacimos en contra de la corriente, hermano. Ahora mira lo que ellos les decían. Hay dos clases de creyentes que sienten un profundo interés en este tema, en el tema de la segunda venida de nuestro Señor. Los primeros que creen que el reinado de Cristo será un reinado literal sobre la tierra después de la resurrección. Niegan la noción popular del retorno de los judíos a Palestina, el milenio temporal, y sostienen que la segunda venida está ¿qué? Cerca. Esos éramos nosotros. ¿Amén, hermanos? Y quien quiera que me rete, aquí estoy, decía Guillermo Miller. Hay que entender el contexto. Por eso digo, ahora que me puse a ver los videos de los que están predicando los 6000 años, totalmente fuera de contexto. El que desconoce su historia, hermanos, cuando se la pongan enfrente, no va a tener otra cosa más que quedarse callado. Porque nuestra misma historia nos va a condenar. Pero si conocemos nuestra historia, nuestra misma historia nos va a apoyar a seguir adelante en este gran mensaje adventista. Amén. Así que dice, sí, hay unos que creemos que Cristo viene pronto y negamos el milenio temporal y el reino temporal de Cristo en la tierra durante los 1000 años. Pero dice aquí, la segunda ¿qué? Clase, cree que el reino de Cristo será espiritual. Que no debemos esperar una aparición literal de Cristo por segunda vez. ¿Te das cuenta? Negaban la venida de Cristo. Que habrá un milenio temporal o un reinado universal y pacífico de Cristo sobre la tierra por 1000 años. Que los judíos regresarán a Palestina como nación. Ahí están los davidianos. Los davidianos nacen por allá también. ¿Verdad que sí? Los davidianos son de esa doctrina. Y si hay un amigo davidiano que está entendiendo esto, sálgase de esa doctrina. Víctor Tacho Hutton no tiene nada que enseñarle. Pura mentira. Bueno, así le vamos a hablar. Ni modo, así está escrito. Mira. Ok, que los judíos regresarán a Palestina como nación, eso es lo que creían, esa doctrina, y que la resurrección y el juicio general están, ¿qué? Muy, ¿qué? Lejos. Que el tiempo no se puede fijar, ¿qué? Definitivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pioneros adventistas estaban fijando la venida de Cristo del 43 al 44. Ambas clases anteriores tendrán la misma oportunidad de presentar sus puntos de vista en un lenguaje adecuado y respetuoso. Ahora, ¿por qué te pongo esto? Para que veas la situación, hermano. Se tenía que definir quién era qué. El que estaba en la verdad. Sí, había muchos vientos de doctrinas como ahorita. Se tenía que definir quién era el que estaba en la verdad. ¿Sí? En la verdad. Ahora, las siguientes citas que vamos a ver, vamos primero con los pioneros, ¿está bien? Y luego con la hermana Huay. Aquí tenemos este libro. No sé si se logra ver. ¿Si se logra ver? ¿Ustedes me dicen? Este libro, ¿quién lo escribe? Ahí se puede ver algo. ¿Quién lo escribe? James White. ¿Quién es James White? El esposo de la hermana ¿qué? Jaime White, exactamente. ¿Sí? Ahora miren lo que dice aquí. La palabra milenio significa 6000 años. Este 6000 años, perdón, 1000 años, me equivoqué. Hay un acuerdo general en aplicar la palabra al periodo nombrado en este texto. Pero no todos están de acuerdo al carácter del milenio. El punto de vista popular de este tema es que el mundo será convertido y que todos los hombres llegarán a ser santos. Este estado de felicidad de todas las cosas, se dice, continuará por 1000 años, durante el cual Cristo reinará con su pueblo espiritualmente, y al final del milenio Cristo vendrá por segunda vez y el juicio tomará lugar. Me encanta cómo lo agarró Jaime Huay, así directo. ¿Y usted quiere saber más? Léase todo este libro de Jaime Huay. Ahora, todos los pioneros estaban de acuerdo. Tenemos que unirnos contra esa doctrina. Destruye todos los pilares adventistas. Imagínense, nosotros predicando la segunda venida ya, y estos dicen que después del milenio. Tenemos que mostrarles con la Biblia. Ay, hermanos, ahorita les voy a decir cómo le mostraron con la Biblia. Que el milenio es parte de los 7000 años. 7000 años. Tenemos que mostrarles. Vamos a ver otro libro. Este es de el pastor James White. Vamos a ver este otro. Este otro libro. A ver, un momentito. Vamos a ver este otro libro. Por aquí lo tenemos. Este. Es muy bueno este libro. No sé si se puede ver allí. ¿Quién escribe este libro? Este libro lo escribe Wagoner. ¿Cuántos han escuchado Wagoner? Wagoner es el de la justificación por la fe. Me encanta estudiar a James, a los pioneros, a Wagoner y a Jones. Pero me llama la atención cómo en el contexto de la justificación por la fe, Wagoner defiende el punto de vista. ¿Sí? Miren, y me encanta cómo lo pone él. ¿Saben qué dice aquí? Refutation, es decir, una disertación en contra que refuta la doctrina así llamada, the doctrine so called, la doctrina así llamada, la edad por venir o la edad que viene. ¿Sí? Y miren cómo le ponían. Le pusieron, dice, una examinación crítica del milenio temporal, el retorno de los judíos, tiempo y manera del establecimiento del reino de Dios y el día del Señor. Las promesas de Israel por el pastor J.H. Wagoner. ¿Y sabe qué lo decía? Me encanta cómo él lo defiende. Dice, aceptar esa idea ataca todas las líneas de la profecía. Ellos tenían que defender 6000 más 7000. Es decir, perdón, 6000 más 1000 son ¿qué? 7000. No podían ellos aceptar que la tierra se trabajara, ¿verdad? Que el milenio iniciara después de los 1000 años. ¿Cómo va a ser? Eso atacaba todo. Vamos a ver una parte de lo que ellos dicen. De lo que dice aquí el pastor. Esta es el prefacio. Ahí está todo. Aquí está la introducción. Ajá. A ver, esta es la introducción. Ahorita vamos a ver el... Esta es la introducción. Mira, aquí está. Fíjate cómo lo refuta. ¿Quién estamos hablando? A ver. Wagoner. Gracias. No se me pierdan, hermanos, ¿eh? Estamos adelante. ¿Sí? Sí, ok, no se ve completo. Gracias, hermanito Pedro, por decirme. Aquí está, capítulo 1. Y todos aquellos que tengan amigos, que tengan dudas, este tema es para ayudar a comprender la frase 6000 más 1000. ¿Está bien? Esa frase usted la encuentra 2 veces en el conflicto de los siglos, en el capítulo La Tierra Desolada. Hablas después de 6000 años y luego dice... 1000 años la tierra descansa. Con eso le estaban pegando esta doctrina, hermano. Mira, vamos a ver la cita. Esta cita del de Wagoner. Dice, la doctrina de un milenio temporal o la conversión del mundo no está enseñada en la palabra de Dios. Así de, Así. Sabemos esto de las declaraciones explícitas de la Escritura. Número dos, de las grandes cadenas de la profecía o líneas proféticas de la historia del mundo. A ver, hermano, ¿eso atacaba las líneas qué? Proféticas. ¿Cuáles son las líneas proféticas? Daniel capítulo ¿qué? 7. 1260 días, Daniel capítulo 8, 2300 tardes y mañanas, Daniel capítulo 9, 70 semanas, Daniel capítulo 12, 1335, 1290. Toda esa doctrina te atacaba Daniel. ¿Se dan cuenta entonces cómo los pioneros tuvieron que hacer frente a eso? Porque te atacaba doctrina y te atacaba profecía. ¿Sí? Ahora, detrás de todo eso que está, las frases, después de 6000 años, durante 6000 años, son 6000 años. Porque al milenio 7000 la tierra tiene que descansar y no hay un milenio 8000. Ya de ahí para adelante es eternidad. El mundo estaba confundido. Y luego dice aquí, muchos escritores y predicadores, ¿verdad? Citan mayormente de los profetas para probar esta doctrina. Pero sus puntos de vista no armonizan con declaraciones directas de la palabra de Dios. Bueno, ahí está. Usted puede leer todo ese libro, hermano. ¿Cómo se llama? Me encanta el título. Refutation, una refutación literalmente contra esta falsa doctrina. ¿Sí? Pero vamos a ver otro libro más de los pioneros adventistas que me llama mucho la atención. Mira, ahorita vamos a estudiar la Biblia, ¿está bien? Porque vamos a ver cómo lo refutaron con la Biblia. ¿Sí? Vamos a ver otra presentación más que me llama mucho la atención. Esta se llama, déjeme ver, esta es de Loboruk. ¿Sí se ve allí? Loboruk. Se llama La herencia de los santos o la tierra hecha nueva por el pastor J.N. Loboruk. La herencia de los santos. Mira, hermano, tiempo hubo que no había tecnología, pero ahora usted los puede bajar, estos libros. Los puede poner en el traductor de Google. Ahí dice traduzca texto o traduzca PDF. Usted le pone traducir PDF y le traduce todo, hermano. Casi ahora un 90, 94 o 96% de fidelidad. Ya no tenemos excusa. Ya no. Ahora, ¿de quién es este libro? Del pastor ¿qué? Loboruk. Ahora, aquí hay algo muy interesante en este libro. ¿Sí? Me voy rápido a la página número 50. Página 50, y se la recomiendo. Página 50. 37, 38, 45. Aquí está, hasta lo tengo subrayado, no sé si pueden ver. Sí. Y mira, ¿qué dice ahí? Capítulo 19, ¿los qué? Los mil años de Apocalipsis 20. Ahora, vámonos para acá, en esta parte de aquí. Ajá. Ahora, fíjense lo que, cómo ellos lo refutaban, fíjate. Dice, quizá nosotros estamos seguros en hacer la declaración o la acertación de que todos estamos de acuerdo que estos mil años, cuando Satanás es atado, es al fin de, ¿qué dice allí? De los 6000 años de la creación. ¿Eh? Tanto pioneros adventistas como Elena White decía que son 6000 años. Empezó la creación, son 6000 años, terminando los 6000 años, sigue el descanso de la tierra, que son 7000. Ahora, fíjate cómo lo ponen. El cual ahora nearly expire. Casi, ¿qué dice? Estamos llegando al fin de los 6000 años. Sí, los pioneros adventistas creían que estábamos casi al final de los 6000 años. Sí, esa era una doctrina para decirle, miren, es que ya Cristo viene, y cuando Cristo viene, inician los 7000. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice aquí, pero hay algunas pocas excepciones que ellos deben de notar. La gran diferencia de opinión es respecto a la obra de ese periodo, más que al periodo en sí mismo. Una clase dice que los 1000 años son antes de la segunda venida de Cristo, durante el cual el mundo va a disfrutar de una paz reinante. Habiendo sido convertidos desde el comienzo de ese periodo, nosotros hemos dicho ya lo suficiente de la obra para refutar la idea de que el mundo todo se va a convertir. Esa es la idea. ¿Sí? O siempre se va a convertir. O de 1000 años antes de la segunda venida de Cristo. Ahora, ven aquí que ustedes dicen que ya estamos cerca de expirar. Vamos a ver al numerito que está abajo. Y mira lo que ponían los primeros adventistas. Mira lo que ponían. De acuerdo a la cronología de Usher, y es la cronología que usamos en nuestras Biblias, decían ellos, la creación fue en el 4004. La creación fue 4004. A ver, en el año 4004, gracias. Son 4000 años. Antes del primer advenimiento de Cristo. Gracias, hermano. Sí, gracias. Dice, la creación fueron 4004 años antes del primer advenimiento de Cristo, el cual podría llevar al mundo, el mundo podría tener 5877 años de antigüedad. Usher, que era una cronología de ese tiempo, nos ha dado el reino de los jueces, como también 300 años, pero Pablo dice, y después de esto, él le dio para que juzgaran por un espacio de 450 años hasta Samuel, les dio jueces para que juzgaran 450 años. Y bueno, fíjense, la diferencia añadida a la cronología de Usher hace que el mundo ahora esté cerca a los 6000, ¿qué? A los 6000 años. O sea, a ver, aquí vamos a hacer una pregunta. Los pioneros adventistas, ¿para qué usaron los 6000 y 7000 años? ¿Para poner una fecha para la venida de Cristo o para refutar una doctrina falsa? Exactamente. Nunca, nunca, nunca usaron la frase 6000 años para poner una fecha, hermanos. Digo porque me han llamado hermanos de cerca, de lejos. Oiga, hermano, que varias cosas que se pueden decir. Ahora, mi deber es no decirles, bueno, esto yo creo, esto yo pienso. Y le voy a decir que me da mucha tristeza, hablando de personas que supuestamente han estudiado teología, bienvenido hermano, en las universidades adventistas, hacen lo mismo que los teólogos adventistas. Ignoran el contexto histórico cuando nació la iglesia. ¿Por qué están en el ecumenismo con Roma? ¿Por qué están en el ecumenismo con las iglesias caídas? ¿Por qué están en el futurismo? Algunos, dentro y fuera de la organización. Por ignorar el contexto histórico donde nació la iglesia adventista. Y porque muchos están poniendo hoy una fecha. Yo he escuchado a un predicador que dijo, ya en el 96 se cumplieron los 6000 años desde la creación. Otro dice, no, en el 2031 ya viene Cristo, porque son después. Hermanos, cuando tú te vas, y aquí te lo estoy mostrando, los pioneros adventistas nunca usaron la frase 6000 años, ni la hermana Juárez lo usó para poner una fecha, sino para refutar una doctrina, que esa doctrina, si se aceptaba o no se comprendía bien, echaba para abajo las cadenas y líneas proféticas, y número dos, echaba para abajo toda nuestra doctrina. ¿Para qué predicar el juicio investigador, la santificación, la justicia de Cristo, si todo el mundo se va a convertir? ¿Para qué predicar la ley de Dios, si todo el mundo se va a convertir? ¡Wow! Entonces ellos dijeron, la Biblia nos dice, hicieron una cronología desde el Génesis, y se la voy a mostrar, está impresionante. Yo no he visto ningún predicador que está predicando fechas de final de los 6000 años como 2031 en el 96, no he visto con la sabiduría de estos hombres, con la cronología que ellos exponen. Nada más agarrar las frases, ignorar el contexto histórico. Y no he visto brillar, digamos, su mente con toda la... Ahorita les voy a presentar algo, más adelante. Con citas, con bases de la historia, van avanzando y decimos, y decían. Y aquí se los pongo. Este es un artículo de J.N. Andrews. Y dice, tal vez en este siglo terminen los 6000 años. O sea, él hablaba de llegando al al 900, porque él escribió en los 800, él ya esperaba que terminaran los 1000 años y que iniciara ya todo después de en este siglo, que siglo que nosotros acabamos de terminar en el 2000. Dice, pero no ponemos ninguna fecha exacta. Ellos eran bien claritos en eso. Ok, bueno, ahí están las pruebas, hermanos. Ahí están las pruebas. Bueno, aquí está otra más. Aquí está otra más, pero bueno, de esa vamos a hablar más adelante. Ahora, vamos a ver cómo la hermana White refutaba eso. Mira. Mira. Y estas citas de la hermana White se deben entender en el contexto que se escribió todo. Mira lo que dice. Leo Conflicto de los Siglos, página 653. Dice, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor. ¿Durante cuántos? 6000 años obró a su gusto, llenando ¿qué? La tierra de dolor. ¿Qué decía la otra frase? ¿Qué pensaban los otros? ¿Que Satanás iba a seguir reinando cuánto? Todavía, engañando a la gente durante el milenio. La madre Juan dice, no es así. Es durante 6000 años. No son durante 7000 años. ¿Entiendes? Y causando pena por todo el universo. Sí, todo el universo tiene que descansar. Dice, toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. ¿Qué dice aquí? Ya descansa y está en quietud. Toda la tierra. A ver, ¿esta frase refuta o no la doctrina aquella? Claro. Mira, hermano, la refuta completamente. La refuta. La doctrina del milenio, ¿qué? Temporal. El asunto es que muchos están agarrando estas frases sin entender el contexto histórico y están haciendo otra doctrina y muchos están yendo hacia allá, hermanos. Vamos a ver esta otra cita del Espíritu de Profecía. Y esta cita del Espíritu de Profecía, entendiendo el contexto histórico, nos va a clarificar aún más. Durante 6000 años la obra de rebelión hizo temblar ¿qué? La tierra. ¿Qué está refutando? También la misma idea. 6000 años Satanás va a engañar a la gente. No va a engañar a la gente durante el milenio. No. Esa es la durante 6000 años su prisión, la tumba ha recibido al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre. ¿Sí? Y si Cristo no hubiese roto sus cadenas, libertado a los que tenía presos. O sea, no van a seguirlos engañando durante el milenio. Es durante los 6000 años que los puede seguir, ¿qué? Engañando. Ahora mire lo que dice acá. Bueno, aquí está una frase más que del trabajo de Satanás. Pero ¿qué dice aquí? Durante los 1000 años Satanás andará errante de un lado a otro por la tierra, ¿qué? Desolada. 6000 más 1000, ¿cuánto da? 7000. ¿Hay 8000? No hay 8000. No hay 8000. Entonces, con estas citas, tanto los pioneros como la sierva del Señor refutaban ¿qué? Aquella falsa doctrina. Ahora bien, nos vamos a ir a la Biblia, ¿está bien? ¿Trajeron sus Biblias, hermanos? ¿Sí? Vamos a ver cómo lo refutaron con la Biblia. Ahorita, espero que haya quedado claro cuál fue el objetivo de todos los pioneros adventistas y de la hermana White al escribir la frase 6000 y 7000. Repito una vez más, hermanos, jamás tú no vas a encontrar, además ahorita se los pongo, tú no vas a encontrar en los escritos de los pioneros adventistas la frase 6000 años y después una fecha específica. Además, déjenme, se los pongo aquí. Traigo las revistas del hermano Andrews. Una revista que se llama La Gran Semana. Aquí está. Y quien quiera le podemos dejar copias. Aquí están. Miren nada más, hermanos. Qué belleza todo esto. Le decía a una hermana, me encantan esas revistas de antes. No tenían más que estos dibujitos de arriba. Pero todo era letra. Todo era estudio. Vean. Todo eso estudio. Esas eran las... ¿Qué enfoque? Ni nada de eso de que mundo adventista de ahora, que vienen más dibujos que otra cosa. Todo eso estudio, hermano. Todo esto es estudio. Y aquí tenemos el inicio del artículo del hermano Andrews. Aquí lo tenemos. Y viene dividido acá en cinco artículos más. Me encanta, y lo que voy a presentarles a ustedes de aquí en adelante es un resumen de todo esto. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿Es un resumen? ¿Sí? De todo esto. Muy interesante ese resumen. ¿Sí? Entonces, aquí, en esta revista, a ver, déjeme, le pongo, en esta revista de el hermano Andrews, que es, para los que están anotando, se me trabó esto. Ok. Déjeme ver, se me trabó. Y es la desventaja. Oh, a ver. Como dicen en inglés, se frizó esto. Acerca, cancelar. Ahora no. A ver, déjeme ver, porque está trabado esto cuando uno presenta cosas. 1, 2, 3, 4. Ok. Bueno, que aquí lo traigo. Un momentito. Yo se los quería presentar en la pantalla, pero se trabó. Se trabó. Y ahora no puedo ni salir yo de aquí de esta pantalla. ¿Sí me ayudas, hermano Ángel? Gracias. El segundo artículo. Julio, un momento, hermanos. Agosto 21 debe ser este entonces. Y hermanos, yo les recomiendo que estudiemos todo esto. A ver. Ok, ahí está. Gracias. Bueno, a ver, es esta. Momentito, hermanos. Aquí hasta lo subrayé para más rápido ponerlo. Miren lo que dice aquí, J.N. Andrews. Ahorita les doy la fecha. Porque él dividió la historia en 6.000 años y 7.000 años. Dice, J.N. Andrews dice, el sexto periodo de los 1.000 años debe terminar en este siglo. Fíjense lo que pensaban los pioneros. Pero miren lo que dice. Aunque nosotros, we cannot, en inglés es tan claro, y lo voy a poner con todo el énfasis posible. Y esta es la prueba que los pioneros entendían los 6.000 años, pero nunca pusieron una fecha. Tuvieron miedo de poner una fecha. Miren lo que dice. El sexto periodo de los 1.000 años, es decir, el primer periodo, 1.000 años, 2.000, 3.000 años, 4.000, viene Cristo. Después, los primeros 1.000 años y el sexto periodo de a los 6.000 años, dice, deben terminar en este siglo. Aunque nosotros no podemos fix es poner, colocar, arreglar el año cuando este periodo de los 6.000 años will terminate, terminará. ¡Qué claro eran los pioneros! ¿Qué decían? Mira, Tenemos todo para decir que estamos en el año ¿qué? 6000. Perdón, en el milenio 6000. Y que estamos, lo esperamos que termine ¿cuándo? Aún este siglo. Oiga, hermano, ¿sabes cuándo él está escribiendo eso? 1883, por ahí. ¿Cuánto faltaba para que terminara? Entonces, ¿van a terminar cuándo? Pues este siglo. Pero, mira, del 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, más 10. ¿Cuántos años le faltaba? 17. ¿Y puso una fecha específica? No. Él dijo, y escúchenlo bien todos los que están siguiendo este engaño, los pioneros sí escribieron de los 6000 años más los 7000, el milenio, nunca para dar una fecha. Aquí está la prueba. Aquí está la prueba. Dice aquí, el periodo, el sexto periodo de los 1000 años debe terminar en este siglo, J.N. Andrews, 1883, ahorita revisamos la fecha. Aunque no podemos arreglar el año cuando este periodo de los 6000 años, ¿verdad? El sexto periodo, eso implica terminará. Ah, pero me encanta. Me encanta cómo los pioneros nunca se separaban de la escritura. ¿Saben qué decían? Decían lo siguiente: pero las señales de los tiempos nos amonestan a que estemos alerta y mantengamos nuestras vestiduras. Amén. A que estemos alertas y mantengamos nuestras vestiduras. Para los que están apuntando, ¿de cuándo es esto? Esto es Review and Herald, agosto 14, 1883. La revista es de agosto 14, martes, agosto 14, 1883. ¿Qué dice J.N. Andrews? Es cierto, dice. Ya estamos terminando los 6000 años. Pero no me atrevo a poner ninguna fecha, porque prefiero seguir las señales de los tiempos. ¿Amén? Amén. Hermanos, espero que este tema, y ahorita nada más hemos estado hablando de la historia y de las pruebas. ¿Amén? Pero con la ayuda de Dios vamos a ir a la Biblia. ¿Amén? Amén. Con la ayuda de Dios vamos a ver por qué se defienden 7000. Con el séptimo de descanso. ¿Qué día es hoy? ¿O mañana es el día de descanso o es hoy? Si nosotros aceptamos aquella doctrina del domingo, que el domingo es el día de descanso, eso también es parte de la idea de la age to come, del milenio temporal. ¿Quieren saber por qué? La hermana Huay habla de eso, mira. Fíjate lo que dice la hermana Huay. A ver, aquí está. Mira lo que dice la sierva del Señor. Maranata, el Señor viene, página 76, perdón, edición del 76. ¿Cuántos tienen ese libro de esa edición del 76? Muy, muy bonita esa edición, ¿verdad? Que venía como con una figurita ahí interesante. Dice, los católicos, los protestantes y los mundanos verán en la triple unión. ¿Cuándo se va a dar la triple unión? ¿Después de qué? De la ley dominical, ¿verdad? Un gran movimiento, ¿para qué? La conversión del mundo. Estoy seguro que muchos han pasado por esa cita y esa cita no les ha llevado a la historia. Pero hermano, ¿qué te está diciendo la hermana Huay? Un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. ¿Te das cuenta cómo la hermana Huay refutaba también eso? Sí, la hermana Huay refutó esa falsa doctrina de que en el milenio número 7, la tierra seguía trabajando y el diablo seguía engañando y aquí iba a ser el reino. La sierva del Señor lo refutó y aquí está la prueba. Refutó la conversión del mundo. Sí, todo lo que está pasando ahorita de que están uniéndose todas las iglesias, no importando los credos y a unos ateos, ¿no? Los creyentes simplemente que tengan buena moral según ellos. Exactamente. Entonces, fíjate lo que dice la sierva del Señor. Cuando venga la ley dominical y venga la triple unión, ¿qué van a pensar todos? ¿Que ha iniciado qué? El milenio. Ahora, tú tienes que estar listo, escúchame bien, hermano, tú tienes que estar listo en la ley dominical para adelante para explicarle a toda esa gente que no ha iniciado el milenio. Aquí es lo que dice la hermana Huay. católicos, protestantes y mundanos verán en la triple unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Ahora, ¿tú cómo les vas a refutar? Hermanos, si tú no conoces, y gloria a Dios por estos documentos, ¿saben, hermanos? Gloria a Dios por todos estos documentos de los pioneros. Estos no son basura, hermanos, estos documentos no son basura. Esos libros de, ¿cómo se llamó el, a ver, examen, cómo se llamó el libro que escribió sobre el milenio el pastor White? Milenio. El milenio. ¿Cómo se llamó el libro que escribió el hermano Wagoner? Refutación de la doctrina. The Edge About to Come, ¿verdad? ¿Cómo se llamó el libro que escribió el pastor Loboruk? ¿La herencia de los santos o la tierra qué? Renovada. Hermano, tenemos que volver a estudiar, porque cuando venga la ley dominical, la sierva del Señor dice que muchos van a ver en esa unión el inicio o el comienzo del milenio tan largamente esperado y la conversión del mundo. ¿Cómo se les va a refutar? ¿Saben qué va a pasar? Muchos van a decir, no, es que pues a mí me enseñaron que tal fecha viene Cristo. No, si los 6,000 años más 1,000 años de milenio no es para poner fecha que viene Cristo. Es para refutar un movimiento que va a iniciar en la ley dominical, en la mente del falso protestantismo, los católicos y los mundanos, llamado milenio temporal. Y lo que me llama la atención, hermanos, que en lugar de estarnos preparando para refutar esa idea, estamos peleando que si es en este año, que si se acabó, que ya no se acabó, que esto y que el otro, y ahí nos tiene el enemigo de las almas. Yo he visto muchos adventistas, y lo digo porque este tema va a servir para muchos que están en eso, que cuando venga la ley dominical y la triple unión se dé, y cuando el mundo diga, los católicos y protestantes y mundanos, es decir, la triple unión, diga, ha iniciado el milenio, ¿cómo lo vas a refutar? ¿Entendemos la gravedad del asunto, hermano? Claro, porque qué bonito, todos ecuménicamente con Roma van a pensar ellos. ¡Oh, el domingo! ¡Ya inició el milenio! Ahora, si tú no entiendes cómo defender el milenio, ¿qué ese sería? A ver, hermanos, ¿ahí va a iniciar el milenio en la ley dominical? No. Entonces, ¿estamos preparados para enseñar el correcto milenio? Bueno, nosotros lo vamos a ver aquí, ¿pero en base a qué? Sí, ya está aquí en Apocalipsis 20, pero más base, necesitamos más base. Amén. Y es lo que necesitamos estudiar. Miren, hermanos, empezamos a las 10 de la mañana y llevamos una hora y media solo explicando ¿qué? El contexto histórico. Pero vale la pena, ¿sí o no, hermanos? Porque ahora entonces vamos a ver cómo vamos a refutar ese falso milenio. ¿Está bien? Lo que vamos a presentar de aquí en adelante es un resumen de todos estos artículos de Andrews. Para mí todos los otros libros son excelentes, pero él lo refuta con una claridad tremenda. Y diciendo, es cierto, ya se están acabando los 6,000 años. Y viene el 7,000, donde ya esto tiene que, la tierra tiene que descansar. Incluso le voy a presentar al final un poema de Urias Smith. Muy bonito el poema, diciendo la tierra necesita descansar. Muy bonito el poema. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Quedó entendido el asunto? ¿Por qué la frase? ¿6,000 años? ¿Por qué 1,000 años más? ¿Alguna pregunta? Y repito, no es para poner fechas. Es para defendernos, para capacitarnos. De acuerdo al escrito, cuando se dé la ley dominical, se dé la triple unión, el mundo va a pensar, y aquí lo dice la hermana White, que ha comenzado el milenio. ¿Cómo le vas a refutar que no es cierto? ¿Nos queremos preparar para eso, hermano? Y bajo el falso milenio, bajo la falsa idea del milenio, hermanos, se va a imponer la marca de la bestia. El reino del anticristo, que ahorita ya anda haciendo su trabajo con todos los reyes de la tierra para que todos al final tengan un solo ¿qué? un solo pensamiento, está avanzando rápido, va a utilizar esa falsa doctrina para imponer la marca de la bestia. El pueblo adventista de Dios, en lugar de andar, pone fechas, diciendo fechas y fechas y fechas para los cumplimiento de los 6,000 años, cosa que J.N. Andrews dijo que no, y Cristo dijo que no, y la profeta dijo que no. Ese es un movimiento que el enemigo está levantando, ese de poner fechas, para que no nos preparemos para enfrentar realmente el problema que nos viene. ¿Cómo vamos a lidiar con la idea del falso milenio? Es tremendo, hermanos. Bueno, ahora sí empezamos el estudio. Sí, hermano. Exactamente. La idea de que todos somos hermanos de Fratelli Tutti Francisco, el cuerno pequeño, ¿verdad? Del Apocalipsis, es esa idea de esa última blasfemia, porque la Biblia le llama, ¿verdad?, que seguirá abriendo su boca en blasfemias. ¿Contra quién? Contra Dios, ¿verdad? Todas las encíclicas después de la herida de muerte es para que se cumpla la profecía que dice que seguirá hablando ¿qué? Blasfemias contra quién. Todas las encíclicas que saque el cuerno pequeño de Roma y que apoya la conferencia general allá en Europa, ¿verdad? Lo están apoyando. Están apoyando también las palabras de blasfemia que Roma está haciendo. No tienen nada que hacer dentro de la corporación adventista. Salte de ahí porque están apoyando las palabras de blasfemia de Roma. Tenemos que hablar ya claro. Deja de poner fechas. Deja de ser davidiano, de irte allá a Jerusalén. Es hora. Ahora, si te quieres salvar, Dios te dio el libre albedrío para enfrentar esas palabras de blasfemia, como dijo nuestro hermano, Fratelli Tutti, ¿verdad? Tutti, ¿sí es así? Sí, ¿verdad? Todos somos hermanos del papado, todos somos, ya viene el tan esperado milenio. ¿Cuál esperado milenio? Inicia la ley dominical, marca la bestia. Tenemos que enfrentar esto. Y repito una vez más, me da tristeza, hermanos, de que muchos están agarrando la frase 6,000 años. No para prepararse para enfrentar este falso milenio, sino para autoengañarse con una fecha. ¿Trajimos nuestras Biblias, hermanos? Vamos, está bien, ese era un buen comentario, ¿es cierto? ¿Algún comentario más, hermanos? Tenemos este micrófono, hermanos, no se oye así, pero sí se graba la voz para las cámaras. Entonces, si alguien quiere comentar, le vamos a pasar el micrófono para que lo puedan escuchar, para que se pueda grabar más bien su voz fuerte, pues bien, pero no se la escucha, solo se va a grabar allá. Sí. Ok, perdón, gracias. Sí, con el micrófono. Sí, aquí también, hermano, me puso un micrófono acá, otro acá, le digo, me siento como David, que le pusieron cosas y no nació con eso, pero es para gloria de Dios. Y obviamente David es David, yo a los talones, ¿verdad? Es un hombre que Dios escogió y gloria a Dios por ese hombre que algún día anhelamos ver en el cielo. ¿Amén? Amén. Un día anhelamos ver en el cielo. Entonces, cuando decimos feliz sábado, ¿qué estamos diciendo? ¿Feliz día de qué? De reposo, de descanso. Hemos trabajado 6 días y el séptimo día es para el Señor. ¿Amén? El séptimo día es para el Señor. El asunto de esa doctrina falsa ataca el sábado. Ataca el sábado. Vamos al mandamiento. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Estamos repasando el mandamiento. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días, escucha bien, y aquí está la base. Amén. Amén. 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. ¿Cuándo es el reposo de acuerdo a la Biblia? ¿En qué día? Sábado. En el sábado. ¿El reposo de qué? Del Señor. del Señor, sábado para Jehová tu Dios, reposo de la tierra, no harás obra alguna, y reposo de las personas, tú ni tu hijo. Ahí está en la Biblia. Reposo para Jehová tu Dios, reposo de la tierra y reposo de las cosas. Esa es la base. Ahora bien, le voy a hacer una pregunta, hermanos, acerca del sábado. ¿Está bien? ¿Cuántos creemos que el sábado es eterno? Amén. ¿Qué significa eterno? Que ha existido para siempre. A ver, vamos al libro de Marcos, capítulo 2, verso 27. Marcos, capítulo 2. Y aquí viene el asunto. Desde aquí empezamos a ver de qué estamos hechos. ¿Verdad? Marcos, capítulo 2, verso 27 y 28. Y lo vamos a confirmar con el espíritu de profecía. Y saludos a los amigos o conocidos de la AR que estén viendo este mensaje. Y como mientras nuestros hermanos buscan, les decimos, sálganse de allí, no tienen nada que hacer allí, tienen cerrados sus templos, los aceptan con cubrebocas, no pueden cantar, se tienen que echar clarasol antes de entrar y después de salir, se llevan temperatura, no tienen un Dios que los cure. ¿Qué hacen allí? Ya terminó el anuncio, estos son anuncios, hermanos. Porque hay que decir, ¿verdad que sí? Amén. ¿Qué decir las cosas? Marcos 2, 27, 28. También les dijo, el sábado, ¿qué dice? Fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día, ¿qué? De el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor a un día del sábado. A ver, hermanos, vamos a enfocarnos en la primera parte del verso 27. El sábado, ¿qué dice allí? ¿Fue qué? A ver, hace ratito les pregunté si el sábado era eterno. Todos aquí dijimos que sí. Eterno quiere decir que siempre ¿qué? Ha existido. Ahora, la Biblia dice que el sábado fue ¿qué? A ver, ¿cuándo fue hecho el sábado? Hermano, ¿te das cuenta? El sábado, dijo Cristo que el sábado fue ¿qué? Hecho. Aquí está. Ahora, sí, cuando venga la ley dominical, hermano, y todo ese movimiento, si no tenemos bien claro dónde venimos. A ver, ¿qué empezó a hacer Dios el primer día? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el primer día, ¿qué separó? ¿La luz de qué? De las tinieblas. Bueno, no vamos a hablar de la semana de la creación a profundidad, porque ya sabemos que todos los que estamos aquí sabemos qué hizo Dios cada día. No, me permitiría leer Isaías 66, de 22 a 23. Ah, un momentito, nada más termino de leer esta cita. ¿Está bien? Miren, hermanos, vamos a leer, y ahorita lo leo, hermana, para que entendamos el día de la creación. Mire lo que dice Patriarcas y Profetas, página 89. Mire lo que dice. Al igual que el sábado, ¿qué dice aquí? La semana se originó, ¿cuándo? En la creación. ¿Existía la semana antes? No. O sea, antes de que este mundo fuera creado, ¿existía la semana? Para los ángeles del cielo, para los seres de otros mundos que no han caído, ¿existía la semana? ¿Qué dice la profeta? ¿Y qué dijo Cristo en primer lugar? Cristo dijo, el sábado fue hecho. ¿Cuándo fue hecho? Bueno, pues tú te vas a la creación y en el séptimo día, después de la creación, ¿el sábado fue qué? Fue hecho. ¿Verdad? Por causa exactamente del hombre. Cuando Dios hace al hombre, Dios hace la semana. Al final de la semana, ¿hace a quién? El sábado. Ahora vamos a ver. Al igual que el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación. ¿Vamos bien, hermanos? Y fue conservada y transmitida a nosotros a través de, ¿qué dice? De la historia, ¿qué? Bíblica. A través de la historia de la Biblia. La semana ha sido conservada. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo. Dios mismo dio la primera semana, escuchen bien, qué bonito, como modelo de qué, de las subsiguientes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Entonces, hermano, la primera semana hay que entenderla, porque la primera semana es un modelo de las subsiguientes semanas, ¿hasta el fin de qué? De los tiempos. Esto, hermano, esta cita refuta a aquellos que dicen, bueno, aquellos que están guardando los sábados lunares, ¿han escuchado ese movimiento? Movimiento mesiánico que están diciendo, no, si el calendario judío es en base a la luna, así que ustedes están guardando un calendario gregoriano, por lo tanto, llegó un hermano un domingo, que ya era un domingo, pues, para nosotros, es decir, el día de mañana, llegó a visitar unos hermanos. Oye, hermano, pues ya es hora de trabajar. No, es que estamos guardando el sábado. ¿Cómo que están guardando el sábado? Sí, este es el sábado lunar. Oiga, pero es domingo. No, este es el sábado lunar. Hermano, están los lunáticos, pues, o sea, los que están guardando el sábado lunar. A eso me referí, pues. Ellos están guardando hoy un sábado porque dicen que la semana está, ¿qué? Alterada. Y no solamente pueden estar guardando el sábado un domingo, les puede caer un lunes, les puede caer un martes. Sí, hay algunos que dicen que si en Jerusalén a lo mejor ya es domingo. Ajá. Ahora, recuerden lo que dice aquí, por eso somos a la ley, ¿y qué, hermanos? A la ley y al testimonio. A ver, ¿por qué hablamos? Hermano, el mensaje del primer ángel te dice, adorad a aquel que hizo ¿qué? Los cielos, la tierra, la creación, 7 días. Y empezó la creación día 1, día 2, cuarto, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Allí se crea el sábado para el hombre. ¿Existía el sábado antes? ¿El sábado como día de la semana? ¿Existía la semana antes? No, pero sí existían los grandes principios de la ley de Dios y los grandes principios del sábado. ¿Qué hacemos el sábado? Adoramos a Dios, amén. ¿Ya existía ese principio de adorar a Dios? Sí. El principio de adorar a Dios y que viene dentro del sábado, eso ya existía y eso es eterno. ¿Amén, hermanos? Amén. Ahora, ¿el sábado fue hecho para los ángeles o para quién? ¿Qué dice ahí? Pero el hecho de que Jesús se haya hecho hombre, el sábado será, ahora sí, por la eternidad. ¿Amén? Amén. ¿Tuvo su origen en dónde? En la creación. Pero el hecho de que Jesús, porque mientras haya hombre, habrá sábado, amén. La Biblia dice que el sábado es hecho para el hombre, y mientras haya hombre será sábado. El asunto, hermoso, precioso, es que mi Cristo, siendo 100% Dios, 100% divino, tomó la humillación que nunca nosotros vamos a tomar, de hacerse humano en naturaleza caída. Y esa humanidad garantiza que siempre va a haber sábado de ahí en adelante. ¿Amén? Desde la creación, desde que Dios se lo dio. Pero el hecho desde que Cristo se hizo humano garantiza el guardar el sábado por, ahora sí, por toda la eternidad que sigue. ¿Amén? Por eso el verso que usted cita. Isaías, ¿qué dice? ¿Y será que de qué dice? ¿Ese es el que va a citar? Sí. Ajá, ahora sí, mire. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado, en día sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Qué bonito verso, ahora lo entendemos. Dice, cielos nuevos y tierra nueva, ¿qué dice? ¿Que yo qué? Hago. A ver, ¿va a hacer otra vez cielos nuevos y tierra nueva? Claro que sí. ¿Y va a permanecer la semana allí en esa creación? Claro que sí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, hermanos, debemos ser muy cuidadosos porque hay que conocer nuestra historia, nuestra doctrina. Pero hay, sí, también de lo que estaba hablando Romanos 8:3. Sí. Que habla que Jesús vino en carne. En semejanza, exacto. En pecado. Y en semejanza de carne de pecado, sí. Ah, porque muchos dicen, por ejemplo, dice en la segunda carta de Juan, me parece que es el versículo 7, que dice que muchos andan predicando que Jesús vino en divinidad. Incluso los adventistas dicen que Jesús vino en su divinidad y que él no pudo ser tentado por el pecado. Sí, es un buen tema, hermano. El espíritu del anticristo. Muchos dicen la iglesia organizada no es Babilonia, pero cuando tú les presentas la doctrina del anticristo, que niegan la humanidad de Cristo, le digo, no es Babilonia según tú, pero tiene la doctrina del anticristo. ¿Y quién fundó Babilonia? ¿No el anticristo? ¡Claro! Pero bueno, ese es otro tema. Pero ahí entramos. El hecho de que Cristo se haya hecho humano nos garantiza que el sábado se seguirá ¿qué? Guardando, de acuerdo a Isaías. Entonces, seguimos leyendo la cita, ¿está bien? ¿Sí? Dice, como las demás, es decir, las demás semanas, consistió en ¿cuánto? Dice, en 7 días literales. Se emplearon 6 días en la obra de la creación y en el séptimo Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. Ahí está. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de cómo fue hecho el sábado? ¿Que inició en la creación? ¿Que Cristo dijo que fue hecho? ¿Sí? Porque a veces uno le pregunta al adventista y el adventista, es que venimos con mucha tradición, ¿verdad? Oh, pues sí, sábado es... Los principios de la ley de Dios son eternos, amén. Esos no cambian. Pero el día que nos agarren, como dicen los hermanos salvadoreños, en curva, o sea, sin haber estudiado, preparado, ¿cómo nos quedaríamos? Es que nos quedamos con la noción de que será eterno, por lo que acabamos de leer. Ajá, de ajá. Pero ya se aclaró que fue la creación y será eterno. Exacto. Bueno, seguimos leyendo entonces. La semana es la base para las fiestas de ¿qué? Recuerden lo que dice aquí, hermanos. Dice que iba a seguir como modelo, dio la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Entonces, la semana es la base para las fiestas del santuario. Miren, si nosotros leemos, por ejemplo, simplemente aquí, Éxodo 12:15 dice, 7 días comeréis pan sin levadura. Y a veces eran semanas donde caían bien, ¿verdad? De primer día a séptimo día, o a veces eran semanas de días. ¿Sí? Éxodo 29:35, así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Los servicios serán dedicados por 7 días. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que pasa en la semana, después pasará a nivel ¿qué? Universal. 6,000 años y 7,000. No hay 8,000. ¿Dónde está? O sea, con estas bases, los pioneros empezaron a refutar la otra doctrina. ¿Me explico? Con eso. O sea, esto es irrefutable. Vamos a aquí, Levítico 25:28. Y este es, aquí viene el cambio. Escucha bien. Dice, y contarás 7 semanas ¿de qué? De años. Ah, entonces aquí viene el permiso que podemos contar un día. ¿Por qué? Por año. Entonces aquí puede ser una semana de días, pero ahora Dios da el permiso de que sea una semana de 7, ¿qué? Años. Y 7 años, por 7 años, ¿cuánto da? 49. Después venía el jubileo. Cuando la tierra regresaba a su dueño original. Eso está basado en la semana. ¿Comprendemos? Está basado en la semana. También, ¿qué está basado en la semana? ¿La venida de quién? Ay, hermano. Aquel Mesías, aquel ungido de Dios. Que como decía nuestro hermano, el que niegue que Jesucristo ha venido en carne, el que niegue que el ungido de Dios El que es eterno, cuya divinidad es la misma sustancia e imagen del Dios invisible. Que se decidió en los concilios celestiales que algún día Él se iba a hacer carne. No como Adán y Eva antes de pecar, sino como Adán y Eva después de pecar. Su naturaleza sería caída, pero en su mente Él no iba a transgredir la ley de Dios. Se decidió que viniera en medio de ¿qué? Que viniera a morir en medio de la semana. ¿Entendemos? Miren lo que dice la Escritura. Daniel 9, 70, ¿qué dice? Semanas. 490, ¿qué? Años. Por eso muchos estudiosos dicen, es que cuando Cristo vino a la tierra, era un año del jubileo, donde la humanidad tenía que regresar a las manos de Cristo. Y luego dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Vean, la base para la profecía. ¿Qué más dice aquí? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Y qué dice? Y la ofrenda. Ahora, ¿cómo se defendieron los primeros adventistas? La base, el santo sábado. Amén. Como parte final de una semana. De allí Dios no creó más cosas. ¿O hay un octavo día de descanso? Entonces, con la semana y el día séptimo día de descanso, refutaron la doctrina de la milenio temporal o age to come. ¿Te das cuenta, hermano? Doctrina, historia y profecía. Y cuando tú te vas, ellos, lo que me encanta, hermano, es que los pioneros agarraron la Biblia y hicieron toda una cronología ellos mismos. Yo hasta ahorita no he visto ninguno de los que estén predicando una fecha que hayan hecho su propia cronología. Ah, nada más allí es como como ciertos pincelazos. Pero algo profundo es otra cosa, hermanos. Base para el juicio de Satanás y ¿qué? Y los malos. Miren, me encanta porque esto que le estoy diciendo es el resumen del artículo de Andrews. ¿Está bien? No es mío, no es mi, ¿cómo se puede decir? Mi estudio. La hermana White dice, que los pioneros vuelvan ¿a qué? Hablar, ¿verdad que sí? En el libro El Otro Poder. Y de esta manera, aquí están hablando los pioneros, sabemos que descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos, ¿qué? Y que se impriman sus libros, así es. A ver, vamos a Judas, capítulo, bueno, nada más trae un capítulo, capítulo 6, verso 6. Sí. Y esto tiene que ver con el milenio. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Para el juicio de qué? Del gran día. Ahora, hermanos, ¿en cuántos días va a ser el juicio? ¿Va a ser en un día el juicio de Satanás y sus ángeles? Ya lo estudiamos. ¿Mil qué? Mil años. Ahora, vámonos allá a esa parte de la eternidad. Jesucristo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo también, Consejo sobre el Régimen Alimenticio, habla del gran plan de la salvación donde estuvieron los tres planeándolo, y que ellos son un solo Dios, amén, la divinidad. Y haremos otro tema también para los que andan en esos otros asuntos, cómo es que vino esa doctrina para un buen entendimiento de nuestra salvación, porque es eso, hermanos. Pero miren, bienvenidas, hermanas. Aquí hay una silla, dos sillas, tres sillas, cuatro sillas, cinco sillas, seis sillas vacías, ¿verdad? Para que se sientan cómodos. Gracias. ¿Cuándo fue la gran controversia? No tenemos fecha. Pero esto sucedió antes de que el hombre fuera creado, ¿sí o no? Fíjense el razonar de los primeros adventistas. Aquí está el hombre creado, aquí está el planeta Tierra, pero antes de que el hombre fuera creado, Vino la rebelión, ¿correcto? Vino la rebelión, acá de Lucifer, querubín cubridor. Cuando se viene esa batalla que dice Apocalipsis 12, y Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y Satanás es expulsado del cielo, dice allí que les ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de ¿quién? Del gran día. O sea, desde que ellos fueron expulsados allá, desde que ellos fueron expulsados allá en el cielo, Dios ya tenía un día ¿para qué? Para juzgarlos. Noten el pensar de los primeros adventistas. ¿Fue así o no? ¿Qué dice allí? Los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Eso a dónde nos lleva? A la rebelión. Allá en el cielo. ¿Correcto? Abandonaron su propia morada. ¿Quién fue el que abandonó su morada? Bueno, Lucifer y todos los otros ángeles. Rebelión. Allá en el cielo. Ahora fíjate lo que dice aquí. Desde aquella época, desde aquel momento en la eternidad, no podemos poner fechas. Dios dijo, un día los voy a juzgar. ¿Pero cuál es ese día que lo va a juzgar? ¿Cuándo los va a juzgar? En el milenio. ¿Y cuándo es el milenio? Después de los 6,000 ¿qué? Años. Ese milenio después de los 6,000 años es en base a la semana. Por lo tanto, decían los pioneros adventistas, desde antes de la creación, Dios ya tenía en mente ¿qué? La semana. Es obvio, Él es Dios. Amén. Amén. Y como tenía en mente la semana, dijo, mientras la tierra esté descansando, yo en el cielo lo voy a estar juzgando. Ahí está. Esa es la faz. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Repito, allá en la eternidad, una rebelión, no guardaron su morada, no guardaron su dignidad, y Dios dijo, un día lo voy a juzgar. ¿Y cuándo es ese día? Es durante los 1,000 años. Y los 1,000 años... del milenio número 7 está basado después de 6,000 años, todo esto basado en la semana, 6 días de trabajo y 1 de descanso. Por eso ellos agarraron esta parte que dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de ¿quién? De Dios. O sea, viene la creación, viene el fundamento de la tierra, pero antes de eso Dios ya había desechado a los ángeles, ¿correcto? Sí, ya a los ángeles malos. Y desde acá Dios ya tenía en su mente la semana literal que sería la base para los 6,000 años, que sería la base para el milenio, para castigar a estos ángeles que abandonaron su morada. Hermano, eso es lo que creían los pioneros adventistas de antes. Hace rato le decía a una hermana, usted agarra 1,000 adventistas de hoy y lo junta y agarra un pionero y lo enfrenta con ellos. Yo mismo acepto que soy ignorante de tantas cosas que Dios les iluminó a ellos y a la hermana Juárez la inspiró. Sí, hermano, porque ellos realmente quisieron ser adventistas y defenderlo todo con la Biblia, cuando vino el don profético con el espíritu de profecía. Ahora, aquí vienen los años, eso ya lo estudiamos en la mañana. Ahora, segunda de Pedro, yo le puse ahí, pero me equivoqué. Dice, mas oh amados, no ignoráis que para el Señor un día es como qué. 1,000 años y 1,000 años como qué. Como un día. Esto es lo que agarraron los primeros adventistas para decir, si un día es como 1,000 años, ¿cuántos días tiene la semana? 7. Entonces está la base. Y en el 7,000 va a juzgar a los ángeles que cayeron. Y por lo tanto, desde antes de la creación de del planeta, esos ángeles ya estaba dicho que en el 7,000 iban a ser juzgados. ¡Qué bonito! Qué bonito esa frase. Ahora, ¿dónde lo dice la hermana White? Bueno, aquí está, ustedes lo han leído. ¿Dónde dejé mi apuntador? Déjame ver dónde dejé el apuntador. Vos. Debe tenerlo en la boca. Acá está, se esconde. Miren lo que dice. Durante los 1000 años que transcurrieron entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de qué? De los impíos. Y vamos aquí, en ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. Entonces será cuando está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo. También Satanás y los ángeles malos serán juzgados por Cristo y su pueblo, ¿sí? Hasta el juicio de quién. Del gran día. ¿Y qué te cita, hermano? ¿Qué te cita? ¿Judas qué? Judas 6. Mira, lo bello que es la Biblia, el Espíritu de profecía, cuando se entiende en sus contextos. Eso es hermoso. Hermano, saber, fíjate nada más. A mí me encanta mucho Dios porque Él es Dios omnipotente y omnisapiente. Antes de que creara al hombre, y antes de que Satanás tentara a Adán y Eva y nuestros primeros padres cayeran en pecado, Dios sabía que Satanás tenía que ser juzgado. Amén. Y Dios sabía que Satanás le tenía que llegar su merecido. Nosotros, la raza humana, los hombres en este planeta, lamentablemente elegimos aliarnos. Dice la hermana Huay, así fue. Nos aliamos no con Dios, sino con quién. Con Satanás. A transgredir la ley de Dios. Y juntos participamos de esa rebelión. Durante 6000 años. Y uno que tiene que descansar la tierra. Ahora. Por eso es que la sierva del Señor dice, durante 6000 años la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Esto ya lo leímos, ¿verdad? Y durante 1000 años, ahí está, la misma frase. Ahora, voy a entrar un poquitito aquí. Este libro, que es este primer artículo, que se llama La Gran Semana de la Creación. La Gran Semana del Tiempo, perdón. La Gran Semana del Tiempo. Y lo que estoy sacando de aquí es básicamente lo que le estoy diciendo. Y aquí está, la Gran Semana del Tiempo. Escuchen bien. Un periodo dedicado. Vamos a hacerlo más grande. Ustedes disculpen que me es imposible a veces traducir todo. Un periodo dedicado a los 7000 años dedicado a la prueba y al juicio del ser humano. ¿Para qué son los 7000 años? Dice ahí. Dedicado a la prueba y al juicio del ser humano. Seis mil años Dios le ha permitido al hombre ver si él es fiel a la ley de Dios. Y antes que terminen los 6000 años habrá un juicio que se llama juicio ¿qué? Investigador. Eso es prueba para el pueblo de Dios. Y el juicio para los malos será después de ¿qué? De los 6000 años. Ahora, hermano, ¿qué te estoy resumiendo aquí? Mira, hermano, en cada... Vamos a revisar. Te estoy resumiendo estas 6 revistas. Mira. ¿Cuánto vivieron los primeros seres humanos? O los primeros, de acuerdo a la Biblia. Génesis capítulo 5. A ver, vamos a Génesis capítulo 5. ¿Sí? Y esto de Génesis capítulo 5 nos va a ayudar porque vamos a hablar de la... El tema de la tarde, ¿cómo se titulará? Ingeniería genética y los antediluvianos. Citas de la hermana White, lo que se creía antes, lo que se creía después, lo que implica todo eso como señal del tiempo que estamos viviendo. Pero ese será el tema de la tarde. Esto que vamos a leer ahorita nos va a ayudar también para esa ocasión, para en la tarde. Dice aquí, Génesis capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Hermano, si tú quieres saber cómo empezaron las genealogías, perdón, las cronologías, los pioneros se agarraron de aquí. Empezaron aquí. El día que Adán tuvo su primer hijo, su segundo hijo, y de ahí empezaron más o menos de allí. Agárrate Génesis capítulo 5. De ahí para adelante empezaron, hermano. Yo te digo que muy raros son los estudiantes de teología que saben delinear una cronología. Pero quieres saber, ellos lo hicieron, los pioneros lo hicieron, hermano. Te digo, yo me siento ignorante. Cuando me llamo adventista del séptimo día y veo lo que ellos investigaron, digo, wow, Señor. ¿Cuánto tiempo perdí en la escuela de teología y años allá adentro en el AR? Allá eran, ¿qué eran allá, hermano? Puros conquistadores. ¿Verdad que sí? Puros conquistadores. Una ocasión, no hace mucho, fui a un lugar. Me dijeron, mire, se va a quedar en la casa de tal hermanito. Claro, le digo, pues para ver en qué podemos apoyar. Pero me dice, mire, yo soy la tesorera de la iglesia y mi esposo es anciano. Ah, ¿de cuál iglesia? De la R. Ah, le digo, yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago para ayudarles, verdad? Hermano, hay mucha gente sincera que cree que el adventismo son las diversiones que se dan allá. No, hermano. El adventismo es estudio profundo de la palabra de Dios. Amén. Y gloria a Dios que nos saca de allá, nos sacó de allá. ¿Estamos felices que estamos aquí ahora estudiando, hermanos? Amén. Amén. Tenemos tiempo para estudiar, para profundizarnos. Bueno, dice, verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Y llamó su nombre, ¿qué? Set. Entonces, Set nace cuando Adán, ¿cuántos años tenía? 130. 130 años. Y de allí, mi hermano, empiezan las cronologías. Bueno, en base a todo esto, porque no nos va a dar el tiempo, aquí está ya la información. Si alguien quiere copia de estos artículos, se los dejo, hermano. Porque bueno, esto es para todos. Ahora, ¿cuánto tiempo vivían las personas de aquel entonces? Bueno, dice, por ejemplo, ¿cuánto tiempo vivió Matusalén? 969 años. ¿Cuánto tiempo vivió Adán? 900 ¿qué? 30 años. Entonces, básicamente, una generación se llevó el primer ¿qué? El primer milenio. Una generación solita se llevó el primer milenio. ¿Dónde lo saco? Del primer artículo. Aquí está. Este es el resumen del primer artículo. Pero aquí hay mucho, hermano. O sea, una generación se llevó el primer día. ¿Cómo la ven? En base a la semana, día por año te he dado, y también en base a la semana de que se va a juzgar un día a los malos, dijeron, bueno, son 6,000 años, en el séptimo milenio, ahí se juzga. Entonces los primeros adventistas dijeron, miren, Adán vivió 930, Enoch vivió 988 años después de la creación. Aquí viene todo. Y te voy a decir una cosa. La cronología que ellos hicieron, llegaron ahorita que lleguemos al cuarto milenio, aquí nos atoramos, dice, porque aquí no tenemos suficiente información. Cosa que no he visto en los que proponen la idea de una fecha, hermanos. Ellos fueron humildes. Aunque eran sabios, fueron humildes, decir, aquí no sabemos por dónde empezar o dónde terminar. Por lo tanto, ellos no ponen fecha para la venida de Cristo. Entonces, mira, hermano, la primera generación se llevó un día, los primeros 1,000 años. Al rato vamos a estudiar, después de la comida, una cita de la hermana Huay. ¿Sabes cuántas veces más fuerte de energía vital Dios hizo a Adán que nosotros? La hermana Juárez dice que 20 veces. 20 veces. Adán tenía 20 veces la energía vital más que nosotros. Las capacidades. Los antediluvianos que procedieron a Adán eran 20 veces más inteligentes que nosotros. Sí, hermano. De hecho, dice la sierva del Señor que aún después del diluvio, su físico antes del diluvio y después del diluvio, su físico, creo que está un niño atorado en el baño, está gritando, sí, su físico era como el de los ángeles. Sí, eran personas que habían salido de las manos del Creador. 20 veces la fuerza vital, hermanos. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿sabes lo que piensa el mundo, la evolución? Piensa al revés. Que ahorita es que el hombre tiene todas, ¿qué? Las capacidades. Que nació ya de una gota de agua y se desarrolló y todo ese rollo, como se dice en México, disculpen ustedes mi lenguaje a veces, pero es un cuento, pues. Y que ahorita vivimos en la época de las luces. Pero es al revés. Pero ese tema lo vamos a ver en la tarde, ¿está bien? Lo vamos a ver en la tarde. ¿Sí? Ok. ¿En la tarde a qué horas? Bueno, pues ahorita son las 12. Aquí nos llevará una media hora más. Vamos a comer y todo eso. Quizá como a las 2:30, 3, porque se sume el sol pronto, ¿verdad, hermanos? ¿A qué hora está subiendo el sol aquí en esta parte de la Ciudad de México? A las 6. Sé que algunos tienen que viajar, la inseguridad es grave. Yo creo como a las 3. ¿A qué hora les parece que iniciemos, hermanos? ¿2:30, 3? ¿3, hermano? Ok, a las 3. 3 hora de la Ciudad de México. Hermanos que están allá en Sudamérica, en otros lugares, aquí ahorita son las 12 en punto. Bueno, 12:06. 12:06. Yo vi 00, pero es el 6. Entonces a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, trataremos ese tema, ingeniería genética y los antediluvianos. Sí. Más como aclaración, el total de los años sí es ese de Enoch. ¿Cuál? Es el que dice arriba 900 y algo. Bueno, es lo que dice aquí. Pero después, uh-huh, en Génesis 9:28, sí. Dice, vivió Noé después del diluvio 350 años. Ah, sí, es que es cada uno. Pero es que es después del diluvio es 350. Pero, ¿cuál es su pregunta? No entiendo. No, acá es después de la creación. Ah, porque dices ahí 988 después de la creación. No, después de la creación solamente vivió 350, de acuerdo a Génesis 9:28. A ver, no, dice Enoch, 988 después de la creación. O sea, aquí Dios crea, pasan 988 y aparece Enoch. Después de la creación. Claro. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ajá, no, es que por eso lo dividimos aquí en milenios. Cada artículo, hermanos, cada artículo. Pero está bien profundo. Ahorita le voy a enseñar uno de esos artículos cuando entran, por ejemplo, acá, en esta parte. Es tremendo la capacidad que tenían esos hombres de saberse fechas y eventos. Y decir, ¿esto cae en qué milenio? En el cuarto, en el quinto milenio. Digo, yo no me he encontrado ningún adventista con eso. Digo, ni yo mismo. Ajá, ni yo mismo. Pero estoy aprendiendo. Y todos debemos aprender, hermanos. ¿Sabes por qué? Repito, cuando venga la ley dominical, ¿qué pensará la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Ha iniciado qué? El tan esperado milenio y la conversión del mundo. Y es ahí donde a nosotros nos servirá toda esta información, hermanos. Y por eso hay que estudiar. Por eso hay que estudiar. Acá hay unos banquitos si nuestros hermanos requieren. Bueno. Después de esto, ¿verdad? Noé, ¿verdad? ¿Cuántos años vivió Noé? A ver, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos años vivió Noé? ¿Cuántos años tenía cuando construyó el arca y después del diluvio? ¿Cuántos años? A ver. ¿Cuántos años tenía Noé cuando construyó el arca? ¿Y a los cuántos años murió? ¿Qué dice? Vamos a la Biblia. Diluvio, capítulo 7, verso 6. En el año 600 de la vida de Noé. A los 17, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes de las aguas, abismos, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? 600 años. O sea, la siguiente generación también, ¿qué? Casi se lleva, ¿qué? La mitad del, ¿qué? Del otro milenio. Ahí llevamos, ¿cuántos ya? 1600 a 2000. Ahorita no voy a ser así tan detalloso. Si quiere usted ser tan detalloso en cuándo inicia, cuándo termina, hasta el tercer milenio está en detalle todo. Eso sí se puede. Pero los primeros decían, el cuarto. Allí, así está tambaleando las fechas. El inicio del quinto, ese sí, más o menos. Hay un 99 punto de decir cuándo inicia. ¿Cuándo termina? Esto también, este milenio puede ser muy definido. Pero espérense. Estamos para allá. ¿Sí? Entonces, los primeros dos milenios es donde el hombre tiene una capacidad tremenda, una inteligencia tremenda. Porque acaba de salir de las manos del Creador. De las manos del Creador. Ahora bien, viene el diluvio, Génesis 9:29, ¿verdad? Génesis 9:29 dice, y fueron todos los días de Noé, ¿cuántos dice? 950 años y murió. ¿Cuántos años vivió Noé? ¿Vivió más que Adán? Sí, vivió más que Adán. ¿Cuántos? 20 años, ¿verdad? ¿Y cuántos menos que Matusalén? Ajá. Sí, entonces, cuando estaba Adán muriendo, 930, Noé pudo estar habiendo qué? Naciendo. ¿Y Matusalén cuándo murió? Cuando vino qué? El diluvio. Pero Noé vivió, cuando vino el diluvio, Noé tenía 600 años y después del diluvio vivió otros cuántos años más. 300. Así que los primeros dos milenios, de acuerdo a la cronología bíblica, se pueden definir muy bien. Incluso el tercer milenio. Ese se puede definir muy bien. Abraham es llamado más o menos en el año 2009, aquí inicia la creación, y en base al primer hijo de Adán, ¿sí? Adán tenía 130 años. ¿Cuándo nace quién? Su hijo. Bueno, Abraham es llamado en el 2009. La tierra se divide, la tierra de Israel se divide en el 2560. Samuel es llamado en el año 3009. ¿Sí? Salomón es llamado en el año 3080. Hace todo lo del templo. La liga de los judíos con los romanos es en el año 3979. Hermano, todo eso viene allí. Todo viene aquí en estos documentos. Ahora, estamos en el milenio número ¿qué? 4. Ahora, te voy a poner nada más el ejemplo. ¿Está bien, hermano? Vamos a ponerlo aquí. Buscamos. A ver, la gran semana. Entonces, 1, 2, 3. Vamos a poner aquí. La gran semana. Mira. Fíjate nada más ahí como dices. Lo ponemos, lo hacemos más grande. Dice. Cerramos el cuarto periodo de los mil años con la alianza entre los judíos y los romanos. Cerca del año 3979 de la creación. Y 161 antes de Cristo. Esto marca el comienzo del dominio del cuarto imperio universal de la profecía de Daniel sobre el pueblo de Dios. Dos años después de esto, Antíoco, el rey de Siria, vino en contra de los judíos con un gran ejército, pero fue derrotado. Simón, el sumo sacerdote, hermano de Judas Macabeos, quien había tenido tal victoria o obtenido tal victoria por los judíos en contra de los sirios, fue asesinado en el año 3984. Julio César llegó a ser maestro del Imperio Romano. Fue asesinado 44 años antes de Cristo, o cerca del año 4076. Herodes llegó a ser rey de los judíos 37 años antes de Cristo, cerca del año 4083. Él empezó a reconstruir el templo 20 años antes de su reino. Augusto César llegó a ser emperador de Roma 31 años antes de Cristo, cerca del año 4089. Digo, ¿qué capacidad tenían esos hombres? ¿Qué capacidad? ¿De dónde la sacaron? Claro, Dios se las dio, pero ellos estudiaron. Ahora, les hago una propuesta, bueno, una pregunta, una simulación, no sé. Cuando venga la ley dominical, y hay que establecer que allí no es el inicio del milenio, ¿quién pasaría la prueba, ellos o nosotros? Ellos, porque tienen que probar con la historia de que ahí no inicia el milenio. Y con la Biblia, y con la profecía. Nuestro Señor Jesucristo, sigue diciendo J.N. Andrews, nació en el año 33 de Herodes, cerca del año 4115 de la creación. Su nacimiento no empezó, did not begin, no empezó como una época, ¿verdad? Sino hasta el año 532. ¿Quién puso antes de Cristo y después de Cristo? Un señor que se llamó en el año 532 Dionisio Exiguus. Ah, no, ahí está. Dionisio Exiguus introdujo la costumbre de antes de Cristo, después de Cristo. ¿Pero cuándo lo introdujo? 532 años después de que Jesús nació. Por eso, hermanos, de que las fechas al final de ese periodo falta definición. Y miren, dice, la matanza de los hijos de Belén, o de los niños de Belén, por lo tanto fue 2 años antes del comienzo de nuestra era, cuando Cristo tenía 12 años de edad. En el año 8 de nuestra era, él fue a Jerusalén, Lucas 2:42. Juan el Bautista empezó a predicar en el año 26, cerca de la creación, era el año 4146. Entonces ellos tenían la capacidad de decir, en nuestra era, era en este año. En la era después de la creación, era este año. Dentro de tal milenio, afectaba tal profecía. ¡Wow! ¿Qué les parece, hermanos? Sí, porque ellos sabían de la cronología. Sí. ¿Cuándo fue entregado este? Es que tenían que saber historia. Tenían que saber la profecía bíblica. Los eventos bíblicos. La cronología de cada hombre. Wow, Dios, tú levantaste esta iglesia, no hay duda. Amén. Tú la levantaste. Y la levantaste con un gran propósito. Predicar de que estamos prontos a terminar los 6000 años, porque eso es. Pero dijeron ellos, no tenemos tiempo ¿qué? Exacto. Y pronto iniciar el séptimo milenio para refutar la doctrina falsa. ¿Pruebas con todo esto? A ver, póngase un evangélico, con un evangélico a hablar de esto. ¿Qué le va a decir el evangélico? Mira, no me hables de historia, yo quiero un lugar para saltar. ¿Verdad? Entonces le va a decir, yo aquí no tienen el espíritu, yo quiero alabar a Dios. Oye, póngase a estudiar. Una vez estaba platicando con un futurista que siguen ser adventistas de la verdad presente, y estaba hablando un poco de historia. Y me dijo, ah, no me hables de eso, eso me aburre. Yo prefiero las trompetas allá en el futuro. No me hables de esto, eso me aburre. Es futuristas cuando sean llevados ante los los concilios, porque hay concilio y concilios en la Biblia. El concilio era el Sanedrín, los 70 más 1, y los concilios se componían de 20 personas, ancianos de las regiones. Jesús dijo, se entregarán a los concilios, ¿sí? Hermanos, y cuando usted lee Esteban, por ejemplo, cuando lo llevan al concilio, ¿qué empieza diciendo Esteban? Historia, leas historia. Le dice desde Abraham y dice toda la historia, todo. Es historia. Cuando nos lleven a nosotros, claro, viene el poder de Dios más el conocimiento. Y dice la hermana Juárez que cuando llevaron a Esteban, le llevaron eruditos para que le refutaran, y entre ellos iba Pablo. ¿Pablo sabía historia? Sí. Pero hay una diferencia entre saber historia y saber historia. Una es con el propósito de agradar a Dios y otra es para destruir lo que Dios ha levantado. ¿Sabe por qué, hermano? La sierva del Señor dice que nosotros tenemos que enfrentarnos ante historiadores. Dime, ¿cómo nació tu iglesia? ¿Cómo nació tu fe? ¿Cómo pruebas que el milenio viene después de la venida de Cristo? ¿En base a qué? ¿Cómo? Dime, ¿cómo que estamos en el... ya terminaron los 6,000 años cuando Cristo inicia su ida al cielo? ¿Cómo? Hermanos, repito, si hoy hubiera una prueba, los escritos de los pioneros pasaban esa prueba. Nosotros quedaríamos como, pues por ahí, con un 2, 3, 5, como decimos en México, de panzazo, ¿no? Quizá muy pocos de los aquí presentes estaríamos alistados para defender nuestra fe. Pero miren, miren, y le digo esto porque ¿cómo defendían la persona de Cristo? Miren, el Salvador fue bautizado y comenzó su ministerio cuando tenía cerca de 30 años de edad, en el otoño del 27, Lucas 3:23. Cuando él comenzó su ministerio, él dijo, el tiempo se ha cumplido, Marcos 1:14-15. Esto debe ser, por lo tanto, marcar el fin de las 69 semanas hasta cual se extendía al Mesías Príncipe, Daniel 9:25. Cristo fue crucificado en la primavera del 31, después de predicar 3 años y medio. Esto fue de acuerdo a la profecía de Daniel 9:27, que él debía ser crucificado a la mitad de la semana 70. La muerte de Esteban y el comienzo de la primera persecución se coloca por un eminente cronólogo en el año 34 o 4154 después de la creación. El siguiente año Saúl fue convertido. ¿Cuándo fue convertido? En el 4155, ¿no? El concilio de los apóstoles se llevó a cabo en Jerusalén en el año 52 de nuestra era, o cerca de el año 4172. ¡Wow! Y miren, vamos a terminar esto, ¿está bien? Bueno, mucho, mira, qué belleza. Qué belleza de, o sea, ¿por qué somos historicistas nosotros? Por esto, hermano. Porque es irrefutable la, ¿te das cuenta cómo encadenan la historia y la profecía? De una manera tan bella, que digo, allá en la organización, ¿de qué me habla? Sí. Es un amor ecuménico, tutti frutelli, no sé cómo se llama esa. Fratelli tutti, eso es un amor ecuménico. Somos hermanos. No me importa lo que creas. Ajá. Esto no, hermano, esto es... Miren, vamos a seguir leyendo. En el año 60 de la era cristiana, 4180 años después de la creación, Pablo escribió la epístola a los romanos. ¿Sí? Y bueno, aquí citan unas palabras en latín que desconozco. El periodo de la caída, a ver, of the fallen state of man, el periodo del estado caído del hombre se representa en la Biblia como noche, y la venida de Cristo y la resurrección se introduce como la mañana. Y aquí están todos los versos. Nosotros hemos aprendido que esta noche se extendió desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo en gloria. Es acerca de 6,000 años de duración. Mira qué bonito. La noche es que todos los 6,000 años que reina, o que está el diablo en esta tierra haciendo pecar al hombre, el día son el milenio, 7,000. Pero ahí me parece que se traduce cerca. ¿Dónde? No dice ni. A ver, sí, ¿dónde está, hermano? Donde dijo el estado caído del hombre está representado en la Biblia como cercano. As night. Ajá, pero también a veces se traduce como cercano. Ajá, sí, sí, pero aquí night y aquí está morning. Okay. Sí, son, ¿cómo se dice? Como antónimos, ¿no? Ajá. Hemos aprendido que todo esto se extiende desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo en gloria. Is about, cerca de, aquí sí entra, cerca de 6,000 años de duración. ¿Sí? Ahora hemos visto la verdad y apropiación de las palabras de Pablo, porque cuando él escribió, cerca de 3/4 of the night, cerca de 3/4 de la noche habían pasado. Ya cuando Pablo vino, ya habían pasado ¿cuántos milenios? 4, ya habían pasado. ¿Sí? Ahora mira, hermano, ¿cómo siguen? En el año 70, cerca del 4190 años de la creación, Jerusalén fue destruida por los romanos. En el año 96 o en el 4216 de la creación, Juan recibió la visión en Patmos. ¿Cuándo? ¿En qué año? En el Apocalipsis, recibió el Apocalipsis 4216 después de la creación. Después de la creación. En el año 196 o 4316 de la creación, ocurrió el primer acto de... ¿De qué dice aquí? De la arrogancia papal en que Víctor, obispo de Roma, hizo un decreto requiriendo que la iglesia cristiana celebrara la Pascua en domingo. Él también excomunicó a todos los que no quisieron obedecer. En el año 303, Diocleciano comenzó los 10 años de persecución. En el 321, ¿qué pasó en el 321, hermanos? ¿Ley qué? Ley dominical de Constantino. ¿Qué año era desde la creación? Imagínense. Constantino publicó su famoso decreto para llamarle Día Venerable, etcétera. Y mira, hermano, mira qué belleza todo esto. Mira. Pepino, dice, los primeros, dice, the 5,000 years, los años, el año 5000, o los años 5000, se cierran entre el año 880 y 900, en la medianoche de la edad oscura. La iglesia de Cristo se escondió en el desierto y la iglesia de Roma reinó suprema. Me encanta, hermanos, cómo ellos investigaron, ¿te das cuenta? Y nunca, nunca, nunca pusieron ¿qué? Nunca pusieron fechas. Ahora, lo que les acabo de leer, ¿qué es? Bueno, pues es este periodo de aquí. Solo lo que les acabo de leer es este periodo desde Jesús hasta la Roma falsa. ¿De aquí? Pero cuando ellos investigan esto, hermano, aquí hay demasiada historia. Vamos a repasarla. Viene la supremacía papal, inicia el... ¿milenio número qué? 6,000. Ahora, cuando tú le preguntas a alguien, esos que están proponiendo una fecha, ¿verdad? A ver, ¿cuándo inician los 6,000 años? Perdón, el milenio 6,000, no los 6,000 años. Los pioneros sabían cuándo iniciaba. ¿Sí? Si quieren, ahorita lo vemos. La reforma en el 1517. Bueno, un poquito más, perdón, con la supremacía, ¿qué? La supremacía papal, la reforma 1517, Roma infiltrando a todos, ahorita estamos en el 2019, ¿sí? Y la segunda venida de Cristo, ¿cuándo inicia el milenio, hermano? ¿La segunda venida de Cristo es dentro del milenio? ¿Dentro del sexto milenio? Después. ¿O después? Satanás. Ajá. Ahora, aquí quiero que lleguemos a una conclusión. Recuerden que en el 532 Dionisio Exegius, él es el que puso antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? Ahora, vamos a enfocarnos un poquito aquí. Aquí es que nosotros estamos. En 1798 empezó el tiempo de ¿qué? El tiempo del fin. Sí, tiempo del fin desde acá. Aquí empezó. Y en 1848, ¿qué comienza? 44, perdón, ¿qué comienza? El juicio investigador. Terminándose el juicio investigador, se desencadenan otros eventos finales y viene Cristo e inicia ¿qué? El milenio 7000, donde la tierra queda desolada y ¿qué? Y descansa. Y descansa. Pero si ustedes leyeran esta parte de aquí, hermano, yo me quedo sorprendido de tanto dato, tanta historia. Por eso, esos hombres que Dios levantó para fundamentar esta iglesia, obviamente en la palabra, en Cristo Jesús, todo mundo le tenía miedo a hablar con un adventista antes, hermano. Con esa capacidad, hermano Pedro, de unir historia, profecía, base bíblica, datos, eventos, cumplimientos proféticos. ¿Quién se va a poner contra un adventista? Hermanos, mi deseo es... Yo le voy a dejar estos documentos aquí, ¿está bien? Se los voy a dejar para que ustedes los estudien, los analicen y los compartan. ¿Y cuánto me gustaría que los hermanos en diferentes partes pudieran bajar estos artículos, verdad? Es una serie de 6 artículos y aparte los otros libros que mencionamos, ¿sí? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Mira, hermano, aquí estamos. Nos tocó vivir aquí. Cuando se dé la ley dominical, que todo esto del COVID y todo esto, simplemente todo esto, hermanos, un servidor lo ve como la intención del diablo usando a Roma, es lo que la Biblia dice, para controlar al mundo a través de los reyes de la tierra. Ajá. Y estamos viendo cómo las libertades son quitadas, como el espíritu de profecía es claro. Si alguien tiene problemas para respirar, ¿qué debe de hacer? ¿Encerrarse en un cuarto? Claro, donde hay aire, los pulmones caminan, expulsan las flemas. Movimiento. Y tenemos los remedios naturales, el agua, el sol, todo eso. Hermano, las vaporizaciones. Los antibióticos naturales. Uh-huh. El ajo, el jengibre. Tantas cosas que se tienen, hermanos. Y esta pandemia, lo que sea, ha llevado a muchos, ¿verdad? A decir, bueno, espíritu y presencia, no te necesito ahorita, necesito otras cosas. Están pisoteando realmente los consejos respecto a cómo tratar el cuerpo. ¿Por qué decimos esto, hermano? Esto que se está viviendo ahorita, de este control de la sociedad, porque es eso, un control de la sociedad, las masas están controladas y sobre todo están controladas en las ciudades, hermano. Se los digo con amor y cariño. A los que ya están haciendo planes para salir de la ciudad al campo, amén. Hay un hermano que me dijo que tiene 50 hectáreas, si alguien se interesa en ir a vivir con él, ya tiene sembrado 2 hectáreas de puros árboles frutales para el que quiera ir, porque dice, yo estoy consciente de que algún día va a venir gente de la ciudad que no sabe ni cómo sembrar un árbol, por lo menos que bajen, usen la mano para bajar la fruta. Él me lo dijo hace 8 días, dice, dígales con amor y cariño, pero que vengan aquí a vivir como dice la escritura. ¿Dónde? Es en la península de Yucatán, en medio de los 3 estados. ¿Cómo? Exactamente. Ajá. Sí. Sí, cierto. ¿Por qué? Porque, recuerden, ciclones, terremotos, pestes, ¿de dónde? De Satanás. Y en medio de todo eso, el pueblo de Dios debe de estar donde Dios quiere, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque en el campo muy poco, la gente, usted va al campo, va a la selva Lacandona, allá no hay gel, no hay cubrebocas, no hay nada de eso, ahí los hermanos se reúnen. Ahí se reúnen. Les cuento rápido una historia. Allá en la montaña de Chiapas, Los hermanos de su templo dijeron, nosotros tenemos un Dios y nos vamos a reunir el sábado para adorarle. Aunque el hombre diga que no hay que meterse el sábado, que nada más los mayores y menores fuera, etcétera. Entonces, ahí había iglesia católica, iglesia adventista, iglesia de la reforma, iglesia evangélica. Y todos ellos cerraron sus iglesias. Pero vieron que los hermanos de su templo propio, ellos avanzaron. No tuvieron miedo. ¿Qué hicieron? Eso fue el sábado. El siguiente domingo los católicos estaban reuniéndose, los evangélicos reuniéndose. Todos. Si los adventistas de su templo propio y los de la R también le siguieron. Así de que, hermanos, tenemos un Dios fuerte, poderoso. Gloria a Dios. Que nos ha dicho, mira, la semana es la base de mi desarrollo en tu trato contigo. Te he dado la profecía de Daniel y de Apocalipsis. Te he dicho, el tiempo no será más, es decir, no vamos a contar periodos de tiempo ya. Pero te he dicho, 1798 inicia el tiempo del fin. 1844 es la única fecha final que se puede defender con la Biblia y el espíritu de profecía. Después de allí, ya no hay ninguna fecha, ningún periodo de tiempo. De ahí en adelante, hermanos, hay eventos tan claros como estos que estamos viviendo, donde los reyes de la tierra, unidos con el papado, le están empezando a otorgar su poder otra vez a Roma. Es hora que despertemos y sepamos que de ahí en adelante, estos poderes de la tierra finalmente se inclinarán a que se ponga también la marca de la bestia, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aferrarnos a Cristo. Disfrutar y cobijarnos de su justicia y entender que somos una generación previa a qué, al descanso de la tierra. Amén. ¿No decimos amén, hermanos? Sus hermanos, ¿cuántos no les gustaría vivir aquí? Ya en la frontera con la eternidad. Amén. En la frontera con la eternidad. Termino con este poema que escribió. Hay citas ya que no puse porque creo que ya el tema quedó claro, ¿verdad, hermanos? Urias Smith, otro pionero adventista, escribió un poema acerca de la edad de la tierra. Y la historia es así en este poema. La tierra empezó como una niña en los primeros años, siguió desarrollándose como una señorita y ya está cansada como una persona de la tercera edad. Esta tierra necesita descanso. Esta es la idea del poema. Review and Herald, September 30, 1858, página 142. Ahí usted encuentra ese poema. Y él dice, la vieja madre tierra está pálida. Su cara es la de la llaga arrugada. Sus cerraduras están pálidas. Su corazón está frío. Su ropa tiesa con sangre derramada. Con cejas arrugadas y ojos tristes débiles, con pasos temblorosos y lentos, marca el curso que primero pisó. ¿Qué dice? Hace 6,000 años. ¿Te das cuenta? Hasta en poemas lo decía. Hace 6,000 años. La tierra está vieja, la tierra está fría, tiembla y se queja. ¿Cuántos inviernos feroces y fríos han atormentado sus miembros con dolores, tempestades, relámpagos, inundación y llamas? Han dejado una cicatriz en su rostro. Eso que vemos, que juzgamos, es lo que ella tiene desde hace 6,000 años. Hermano, ¿esta tierra Dios la hizo para que sufriera en eso? No, ni a la tierra ni a nosotros. Fue y es creación de Dios y llegará a ser de Dios otra vez. En la cruz del Calvario se aseguró que los que creyeran en Cristo volverían a ser de Cristo otra vez, y esta tierra volvería a ser de Cristo otra vez. Amén. Purificada. Después de los 6,000 años, perdón, después del milenio 7,000, léanse Conflicto de los Siglos. Esta tierra volverá a ser de Cristo. Aquí será el centro del universo, hermanos. Amén. ¡Qué privilegio! Y los pioneros lo entendían, hasta en poema lo ponían. Aún atractiva era la tierra en su juventud. Y ligeramente atrae la almohadilla a lo largo. A la música de un coro con estrellas. Ahí se me pasaron ciertas escrituras. Cuya canción dulce celeste a través del trabajo de la naturaleza. Repetición, ¿cómo funciona? Mientras las palabras de la hermandad, es decir, de las estrellas, se alegraba con ella. ¿Hace qué? 6,000 años. ¿Recuerdan que la Biblia dice que los hijos de Dios cantaban cuando la tierra era qué? Creada. Eso fue hace 6,000 años. Y muchos niños felices allí, sobre su pecho reclinado. ¿Quiénes son esos niños felices? Pues nosotros. La tierra joven sonrió con aspecto justo. Los cielos eran brillantes y amables. La cara azul sobre su cabeza. En el amor parecía agacharse. ¡Oh, feliz era la tierra juvenil! Hace 6,000 años. ¡Ay, esos niños de la tierra! Con el odio comenzaron a arder. Y el asesinato manchó su bella túnica. ¿Quién fue el primer? Caín. Y se echó a llorar la joven tierra. Y a edades pasadas todavía, han pasado todavía, se han inclinado con la acumulación de aflicción. La forma de ella, cuya vida fue alegría, hace 6,000 años. Tus elegidos volverán a vivir. Una multitud incontable sin lágrimas. Amén, hermanos, los redimidos. Para despertar de nuevo a la voz de la creación, será recreada esta tierra y engrosar la canción del gran coro. Vete, tierra, ve a limpiar tus lágrimas que caen. Olvida tu pesada pesadilla. La esperanza no murió con tus primeros hijos nacidos hace 6,000 años. Hermano, qué bonito, porque creo que aquí termina el poema. Dice, mira, tierra, sufriste y todo junto con tus hijos ahí. Pero esta nueva generación, estos nuevos redimidos, ahora serán tus nuevos hijos, bueno, tus nuevos habitantes, tus elegidos. Hermanos, con este poema, un servidor termina esta exposición. Yo creo que ha quedado claro. Número uno, hacemos un resumen. La falsa doctrina del milenio que tuvieron que enfrentar los adventistas, que atacaba todos los pilares de la fe adventista y todas las líneas proféticas de Daniel y Apocalipsis, tuvo que ser enfrentada. Esa falsa doctrina decía que cuando Cristo, que cuando todos se iban a unir, empezaba un milenio y todos viviendo aquí en la tierra, y la tierra no iba a descansar. Y el diablo tenía la posibilidad de seguir engañando. Bueno, eso ya lo vimos. Este es un repaso. En sí, que durante los 1,000 años la tierra no iba a descansar. Eso iba en contra del descanso de la tierra en base al sábado. Y por eso tuvieron que traer la semana de la creación como un prototipo de la semana que Dios dedicó a este mundo. 6 días se trabajan, 6 días esta tierra ha estado, ¿qué? 6,000 años esta tierra ha estado siendo pisoteada por el diablo, por el pecado. Esta tierra necesita un descanso. Los habitantes de este mundo justos tienen que ir a darle honra y gloria a Dios. Y en esos 1,000 años tienen que juzgar al diablo y a sus ángeles y a los impíos. Y terminando los 1,000 años se acaba la semana de ¿qué? La semana que Dios le dio a esta tierra. La semana de prueba y de juicio que Dios le dio a esta tierra. ¿Se acuerdan? Así dice el artículo de J.N. Andrews. Los libros para comprobar esto son, en primer lugar, la Biblia. Empezamos leyendo la Biblia. El Espíritu Profecía. Los libros de los pioneros que recomendamos son Millennium, de Jaime White. Refutando la doctrina de la época que viene, de J.H. Wagoner. Y finalmente, de el pastor Loborook, La herencia de los santos o la tierra renovada, donde claramente dicen, no ponemos una fecha exacta para el término de los 6,000 años, pero sí entendemos que estamos viviendo al final, ¿verdad? Y por eso es que vino, hermanos, el nombre adventista. ¿Qué significa adventista? Que esperamos ya que el advenimiento. No esperamos 1,000 años y después de los 1,000 años Cristo viene por segunda vez. Esperamos que viene por segunda vez, dándose los eventos finales, terminándose la gracia, cayendo las 7 plagas postreras, viene Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Por eso somos adventistas del séptimo día. Que Dios nos bendiga, hermanos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Seguramente habrá muchos comentarios con los hermanos allá en o algunos que no hayan escuchado este tema antes, o aquí locales, hermanos. Pero que todo esto sea para que entendamos una cosa. Como pueblo adventista estamos más cerca de lo que pensamos. ¿Amén? Amén. Estamos aquí. Los pioneros nunca se atrevieron a poner fecha para la frontera ya con el milenio 7000. Nunca. Pero ellos sí dijeron, en base a la cronología, ya estamos hasta acá. Amén. Aquí nace la iglesia adventista para dar las tres últimas advertencias que esto se acaba. Es el mensaje de los tres ángeles. Y para que este mensaje del tercer ángel tenga un fuerte poder, viene la lluvia tardía, hermanos. Todo está ligado, todo está ligado. Que Dios nos bendiga y que si hay alguna duda, hermanos, algún comentario en que le podamos servir, les dejo aquí a ustedes, no sé a quién se lo dejo, pero bueno, aquí lo dejo en la mesa. Les dejo los seis artículos de Andrews, de la gran semana, ¿verdad? Los seis artículos, no sé quién los quiera tener. Ok, hermano, aquí están, yo los desacomodé por las fechas, nada más van la fecha y van siguiendo todo, y ahí buscan el artículo The Great Week, la gran semana, ¿sí? Este, para el estudio. Hermano, pues, ¿algún comentario? ¿Terminamos con un canto entonces? Ah, en los diezmos. El hermano nos está diciendo acerca de los diezmos. ¿Puede pasar, hermano? ¿Qué himno cantan para los diezmos? Ok, el hermano me dice que pongamos uno. Muy bien. ¿Ya están los hermanos que van a recibir los diezmos? Usted. Ok, muy bien. Vamos a cantar los que aman al Señor, porque este himno dice, a Sion caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa. Y con este canto se recibirán los diezmos y las ofrendas a la misma vez. Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas de lor, que en dulces notas de lor, hacienda su mansión, hacienda su mansión. A Sion caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada Grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran Rey, los hijos del gran Rey. A Sion caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. En Sion disfrutaréis la gracia del Señor, que hoy os promete la tendréis, que hoy os promete la tendréis. Del trono en derredor, del trono en derredor. A Sion caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sion caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Hermanos, tenemos que hacer conciencia del tiempo que estamos viviendo. Si Dios permitió que naciéramos entre la frontera del milenio 6000 y 7000, amén, gloria a Dios. Amén. Hemos entendido el mensaje de los tres ángeles. Hemos entendido la justicia de Cristo. No tendremos razón para perdernos, a menos que nosotros no abracemos una salvación tan grande. dediquémonos a Dios, consagrémonos. Y quizá más de un Caleb y más de un Josué aquí presente puede pasar a los umbrales del milenio 7000 con Cristo en las mansiones celestiales. Amén. Que Dios, del milenio 7, perdón. Que Dios nos bendiga. Vamos a doblar nuestra rodilla. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por levantar a esta iglesia, Señor, por hacerla comprender y entender la premura del tiempo, la necesidad de dedicarse a Cristo, de ser limpiado, santificado, purificado por la justicia de Cristo, Señor, por la sangre preciosa, para estar listos, para vivir los últimos momentos de este día sexto, si podríamos llamarle así en la historia profética, o de este milenio 6000, o número 6, o los 6000 años, que tanto habló tu profeta, Señor, y tanto hablaron los pioneros, creyendo que tú levantabas este movimiento para anunciar el fin de los de los eventos de los 6000 años y el inicio de los eventos del el milenio número 7. Y nos levantaste, Señor, porque en el milenio número 7 los santos ya estarán con Cristo Jesús, reinando con Él en la nueva Jerusalén, Señor. Sabemos que aún el diablo allí todavía no será destruido, pero ellos estarán, Señor, como testigos de que el diablo puso la imagen de la bestia, la marca de la bestia, y ellos lo juzgarán, como dice la Escritura. Señor, gracias porque nos tomas en cuenta en este gran plan de la salvación. Ayúdanos a pegarnos tanto como sea posible a tu palabra, a pegarnos tanto como sea posible a la manifestación profética más segura, de tal manera que sepamos nuestra doctrina.